Apreté el botón, boludo. Fernandito Sardinelli. Sardinelli. Escucha, me dijo Fontowitz, a fin de año todo primero. Le digo, sí. Será laburada Mitre. ¿Qué haces, Fontowitz? Hola, Yardico. Sardinelli. Decile Fernando. Sí. Silvina Carrera, Mauro Gago. ¿Quién es el que está de espalda ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Mando Bravi. No veo una espalda. Se peló por no. Eso. Hola, ¿qué haces? Uy, te pelaste. Está bien, te queda bien. Yo, ya me arreglo, hacé lo que quieras. Dale miedo. Ya está. Bravi es lo más grande que hay. Tiene una personalidad, el tipo es maravilloso. Escúchame, Sassi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, mejor. Sin el manual, ¿eh? Sin el manual ese de levantar chicas. Veníamos cantando con Sassi. No, pero... Todo estéreo veníamos cantando juntos. No traje el manual ese que publicaron hacer, ¿eh? ¿Qué? De levantar chicas en Rusia no lo traje. Ah, sí, publicaron un manual para levantar... Belén Castellino. Hola. ¡Vivo Granada! ¿Qué dice, maestro? Mi amigo. Buen día. Presentate en sociedad. Buen día. Javier Díaz. Javier Díaz. Con camisa hoy. Está bien. Y vos también te pusiste elegante. Camisa. Sí. Estás más elegante hoy. Nos llamamos anoche, porque Silvina me dijo, flaco, pues es un... Me parece muy bien, estás más lindo así, Babi. Llegó el frío, ahora hay que aplicar. Anita Macarroni. ¿Qué? Llegó Anita Macarroni. ¡Bravo, Anita! Hoy labura, al fin, llegó, volvió. ¿Cómo ella? La chica se viste que se... Se enferma y vuelve, y viene enseguida. Pero está bien. Se cura en el momento. ¿Sabes qué pasa? No podemos estar un Guada día Zapata, el potencial de la radio está en ella. Guada Zapata. Todo lo que decimos una no le gusta. Pendeja con por ejemplo, digo, no le encanta su estéreo. No la hagas reír porque le vibra la imagen. Le vibra la cachorra. Bueno, hoy tenemos nada. Hoy no tengo nada. Gracias a Dios, parece Bebo, es que pasó la tormenta. Tan rápido. Si querés, te abrimos con eso. Abrí con eso porque la gente que ayer estaban a full los trolls contra los periodistas. Sí. ¿Qué oro eso? Contra nosotros. No, los trolls. Nosotros también nos pegaron. Contra todos los trolls. En general. Algunos en particular. Mandados. Le mando un saludo al pelotudo que venía por Lugones. Forro de mierda. Viste en una EcoSport. ¿A vos? Sí, bueno. Yo venía en mi auto italiano. Siempre te va a tocar. El resentido en una EcoSport. Nunca vas a conformar a todos. Ya demasiada desgracia tiene contra una EcoSport. Y el bagallo que iba al lado, como pero para también te mantienen vivo los que te odian de alguna forma, sí, ese enemigo que crean vos. Pero yo pensaba también, ¿cómo han destruido, han armado un quilombo entre la gente? Sí. Porque además es gente pobrecita, que vos decís, está bien, vos me odiás, flaco. Odiame. Pero arriba, mira tu vida. No, odiame, pero arriba de este auto voy yo. Así que, ¿entendés? Odiame, pero el teatro lo lleno, yo odiame. Sí. Pero quedarte en odiar, viste, yo veo la gente que hace, que va a la plaza, todo, que odia. Pero quedarte en odiar, la verdad, está bien. Que te paguen para odiar, sí, más todavía. Pero, estos que escriben. Ay, no, pero no sé que se lo de un lado y del otro. Lo compraron. No, pero sí, sí. Bueno, no es plata solo. Yo una vez una de las hijas de Eduardo Vital Smith, uno de los Supay, laburaba para Cristina, ellos son peronistas, kirchneristas, y cuando no había laburo la mandaban de troll. Claro. O sea que cuando es un conchavo que tiene. Y claro, es un pesito. El tema es no eso solamente odiar, es querer cambiar al otro. O sea, si vos no te gusta Babio, no te gusta Javier Díaz o lo que dice Bebo Granado, no lo escuches, tenés tantas opciones. Pero es todo el tiempo querer que vos pienses como yo. Pero los trolls es distinto. Es como los piqueteros. Los trolls son hombres que les gusta. Sí, más o menos. Son los piqueteros, pero en Twitter. Otro hombre. El troll es hombre que le gusta a otro hombre. Sí. Me parece que estás equivocado. No, sí, el concepto no sería. Está el troll y la troll. La troll. Y la troll es la mina que se separa, que se va a la mina. Se va a bailar a... ¿no? Y empieza a revolear la cartera. Solas y solas. Es una troll. Bueno, hablando de todo eso, recibí la revista pronto. Ah. Camfer con el hijo. Esta mina Camfer, en cambio, era como duro pie explicando. Se saca tapa de revista. Sí, hace tapa de revista. Qué lindo. De explicar su sociedad con vudú. Qué cara dura que es. Pero ¿sabés qué pasa? Si yo voy por el kiosco de diario, si veo la tapa de pronto, y por el pronto no tiene la culpa, yo no la compro. Ahora yo pregunto, hay un medio que es inmoral, que es el nuestro. Es un medio inmoral, donde se acepta tierra y escombro. Sí, señor. Porque recibe a cualquiera, ¿viste? Es preso, montonero, chorro, bueno, falopero. Pero la gente lo acepta. ¿Por pedófilo? ¿Qué? ¿Por qué, Babi? Porque si vos no la compras y no la compra nadie, pero tiene razón. No la sacan. Para, tiene razón, Babi, algo que pasó esta semana. Cuando vos ves a Guido Zuller con el otro chico y sabés que hace 10 años ese chico vivía con él cuando tenía 13 años, 14 años, eso es pedofilia. Y sin embargo, lo sacás en televisión, festejás el casamiento. ¿Qué es casamiento? Festejás el casamiento, gente importante va de padrino. Para un poco, flaco, todo no vale lo mismo. ¿Y quién lo consume? Y para la gilada, pero bueno, mirá, esto es histórico. Una vez Roberto Galán casó a dos enanos, que sería algo normal, hizo todo un movimiento nacional. Después agarró a Negrete cuando ganó el PRO, y lo hizo, no, Roberto Galán, lo hicieron mierda. Siempre se hizo, pero la verdad que es bueno analizar la gente, porque, a ver, la tele, los medios, nos dan, son los que guían un poco a nuestros hijos, a todos, porque... Sí, bueno, a ver, no, nosotros también. Nosotros nos criamos con tipos que son faloperos, pedófilos. Como ídolos. Como ídolos, ¿viste? Sí, toma de la buena. Sí, ¿viste? Sí. Realmente el mensaje es de mierda. Realmente, perdón, pregunto, ¿qué hizo la Canfer? Porque lo primero que hay que preguntar a la Canfer sería, claro, ¿de dónde sacaste la guita para hacer la revista que hacías? Que salía carísima y no vendías una. ¿Por qué la premian? ¿Por qué la premian con una tapa de revista? ¿Entendés? Porque no merece una. La verdad es que Canfer merece una tapa en tribunal. Ahí está, ¿no?, con Moria, ¿no? El problema de Moria. Sí, en América. El problema ese. Pero bueno, ahí tiene su castigo. Pero realmente, realmente no. Pero mirá, parece que Nora siempre... Carpena y la chica de Papaleo están fenómenas. Pero realmente. Pero Bobby, parece que siempre haces las cosas como el culo, igual te premian, sos una ídola, ganas plata, porque ganas plata, las marcas te auspician, la pasas bárbaro. Entonces, ¿qué somos nosotros? A una mina la agarran curtiéndose un casado y dice que se está comiendo una palta y pasa a ser señora automáticamente. Sí, señor. Realmente me parece una. No es que uno sea un moralista, yo soy un reverendo hijo de puta, un tipo asqueroso. Pero bueno, habla el asqueroso, porque si hablan todos los correctos, no hacemos nada. No, no, por supuesto. Porque si no, después te digo, ¿y vos qué hablas? Porque el argentino, lo que, primero que le dice, ¿y vos qué hablas? Y no, yo hablo. Yo estoy robando, pero vos qué hablas. Sí. Entonces vos, si querés, yo soy una mierda. La mierda habla. Porque total, si vos acá el título te lo pones, mierda son todos. Que yo me ponga el título de mierda está bueno. Y si vos te pones el título de estadista también. Cada uno se pone lo que quiere. Arranquemos que todos somos una bola de mierda con la que se talla algo. Algunos se talla un conductor de televisión y otros se talla un estadista. Sí. Pero de ahí de la misma mierda, porque somos todos argentinos. Hablando de todo un poco, antes de entrar en el detalle de todo la de política, che, ¿te invitaron al casamiento de fin de semana? ¿De quién? Del príncipe Harry. Claro, sí. Invitaron a todos los principales, me imaginé que a vos te habían invitado. Estoy entre los influencers argentinos. Sí, no voy. Me dijeron que vos ibas a acompañar a la novia porque viste que el padre no va por no un escándalo. Que porque escándalo. A mí me quedaría bien el traje. Ahora, ellos piensan que eso es un escándalo. ¿Qué escándalo? Una foto que se sacó el tipo, pero una. A ver. ¿Cómo la foto? ¿Desnudo? Es así. No, nada que ver con el sexo. El tipo se sacó unas fotos preparadas con un foto del tipo, fotógrafo, hace películas, qué sé yo, preparadas con otro, ¿no? Que, por ejemplo, que se estaba probando el traje, uno el cuello así del traje, otro leyendo un libro sobre Inglaterra en un bar. Y la verdad que eso para ellos le produjo un gran escándalo. No, para el tipo es una joda. Una huevada. Claro, y ahora no va a la boda. Mirá que no vaya, boludo. Está muy bien. Pero, está muy bien. Mirá, si el padre no va a la boda, mirá. Le dio un ataque cardíaco. Por, sí, para, sí, ahora le dio un ataque cardíaco por eso y ahora no puede ir en serio. Ahora no puede ir en serio. Bueno, que están en la boludez. Lo que pasa es que la hija se casa, viste, a ver, entra en palacio, es la boludez. Entra en la monarquía y el tipo anda a saber. Ayer estaba en el programa de Santiaguito del Moro, estaba un par de economistas, entre ellos nuestro amigo, el de Ojos Celeste, como es que se llama, que es muy cómico. Milei. Entonces en ese momento dice, Babi Echecopar dijo esto de la economía, que a mí me lo preguntaron acá. Está muy desbocado Milei últimamente. Sí. Ahora, no sé, yo pregunto una cosa, sí, yo ahora soy economista, estamos como el oro. Porque yo... la verdad que pareces el negro oro. Toda la vida perdí plata. Yo voy a pagar un lugar y le digo al que está conmigo, ¿cuánto de 100 o 10? Porque en serio, te juro. Porque no sé manejar plata. Y vas ahora, si yo ahora soy asesor económico, cagamos. Bueno, dice, más caro, ahora ¿no? Yo soy amigo de... soy economista. No, pero decían, hablaba Milei, hablaban todos, y decía, y dijo Babi Echecombar. ¡Ah! Y Milei dice, estoy de acuerdo con lo que dice Babi. No. Y bueno, y sos influencer, Babi. Mareco del jardín. Pará. Mareco del jardín. Como digo, ya que dice, se la toma como... Te invitaron los de A Dos Voces. Sí. Ahí está. Claro. Digo, no puedo ir. Pero influencer. No, pero realmente no crean lo que yo digo, no tengo idea. Aparte vos lo decís como un ciudadano. La gente no me crean, a ver si la gente va a comprar dólares. Es todo mentira. Bueno, te cuento el título. Sí. El título de hoy mío, de todo lo que pasó, que en la timba la que gana la codicia. ¿Por qué busqué este título, en la timba la que gana la codicia? Vos tenés el dólar, que en realidad nadie se dio cuenta, pero el gobierno... prácticamente devaluó en 25. ¿Sabes por qué? Porque si yo te digo que te voy a vender 5 mil millones de dólares a 25, yo prácticamente, Javier y Babi, estoy devaluando. Porque yo te puse el número. Sí, vino Sassi. Sí, yo también. Sassi, sí, perdón, y la posible. Vinieron. No, para. El precio en 25. ¿Cuánto subió en el año? 35%. Bien, fenómeno. Ya en se diciembre, me fue toda la mierda. En diciembre. No. Pará. Al economista ya se perdió. No, en diciembre. Pará. En diciembre decían que el dólar estaba atrasado 25% todos los analistas. Dante Sica dijo 24%. Quiere decir que con el 35% ahora recuperó todo lo atrasado más un 10% de colchón. Todos los tipos miran y dicen, no, está alto. Me ofrecen 42% en Levax. ¿Sabes qué pasa? Todo el mundo me decía, escúchame, hace años que estoy en el microcentro, te decían los operadores, porque a vos te consta que ayer me fui al microcentro y me encontré con un hermano de Ilia que te manda saludos. Sí. El hijo de Ilia, perdón. Sí. Bueno, en un momento determinado me dicen, ¿vos te crees que médico, soy... no? Sí. Ah. ¿Vos te crees que yo soy Gil? Si a mí me ofrecen 40% y el dólar subió 35%, no voy a comprar dólares a este precio, porque evidentemente subió mucho de golpe. Entonces me voy a 40%. Esto es la lógica. La codicia te indica que, por más que tengas un poco de temor, vas a ir a pesos en Levax, porque te dan 42% y el otro ya subió mucho. Es decir, la codicia en este caso mata cualquier otra posibilidad, cualquier otra desconfianza. Vos, para matar la desconfianza, tenés que darle una ganancia al tipo y decirle, mira, yo te doy esto. Yo me perdí cuando empezaste, pero sí. Porque bueno, yo no soy economista. ¿En serio? No, claro. No, pero digo, mira, si, no, pero no porque vos lo dijiste mal. No, está bien. Porque yo vivo, cuando dicen el 2,5, el 3, yo en un, cuando empecé a laburar en mi vida, a los 13 años, vendía remera por la calle. Sí. Entonces en un bolsillo ponía lo que tenía que comprar y en otro bolsillo que ganaba. Esa era mi contabilidad. Claro. Y no, nunca tuve idea. Pero tendrías que haber tenido un tipo que siguiera los números. Toda la vida perdí plata. Sí. Pero me importa un carajo. Porque cuando hay inflación, si no tenés un tipo que te ordena, vos no sabés si estás ganando o perdiendo. Realmente, el punto, Babi, es este. Pará, y quiero decir esto, nada más. Ahora vamos al punto tuyo. Vos vas por el microcentro. Sí. Por una vereda va el hijo de Ilia. Sí. Que le mando un beso enorme, un abrazo y gracias por el padre que tuvo. Sí. Y por la otra vereda va Máximo Kirchner y Kicillof, que sí. Van a guardaguita en algún yo lado. Cruzo, Claro. Vos, ahí tenés las dos veredas de la Argentina. Ahí está la grieta. ¿Verdad? Ahí está la vereda. Ahí está la editorial. Ahí está la grieta. Por un lado van los hijos de Ilia. Pobres y laburando todo el tiempo. Normales. Sí. Y por el otro lado van los hijos de Cristina. Sí. Esa es la grieta, moral o inmoral. Vos sabés que es una buena imagen, es un buen ejemplo. Si vos apoyás la inmoralidad, está del lado de Cristina. Sí. Esa es la grieta, como decía, acá hay una grieta, sí. Los morales y los inmorales. La inmoralidad no se puede concebir. Sí. Y la moralidad es maravillosa, pero no deja rédito. Claro. Me quedo con los morales. Ayer, al hijo de Ilia lo abrazo y lo beso, y al otro le pego una escupida. Ayer el presidente, cuando estuvo con Vidal, habló, viste que no hay discurso, sino en el momento de inauguraciones y demás, lo que buscan es comunicar a partir de ahí. Y ayer dijo, y diferenció entre los que quieren construir el futuro y los que quieren destruir el futuro, digamos, ¿no? En esta base que vos decís de dos veredas. Ahora, acordate que en estas horas lo que está haciendo el gobierno es llamando al peronismo necesario para decirle, a ver, sentémonos, mesa de acuerdo, acuerdo nacional. Uh-huh. Siempre que hay una crisis, los gobiernos hicieron eso. El gran acuerdo nacional. Para discutir el presupuesto. Para bajar el déficit. Pero no solo para eso, porque eso es importante y es lo que dice Bebo, para el presupuesto 2019, para acordar con todos y decir, a ver, trabajemos para el presupuesto que viene, que lo tenemos que votar a fin de año. Exactamente. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Para transitar. Ni siquiera te digo el año que viene. Claro. De acá hasta fin de año. Está bien. Entonces, están buscando todos, a todos, tarde. Para que se... Yo creo que el sopapo de la corrida le hizo entender que solo no se puede gobernar. ¿Sabés quién entró en la mesa chica? No solamente Frigerio y Monzó. ¿Sabés quién entró en la mesa chica? Lo que tiene que poner el gobierno urgente es la radio. Porque lo que dice la gente es lo que tiene, no lo que dice Marquito. Tienen que escuchar lo que dice la gente, estos pibes. Estos pibes recién ahora, después de vérsela difícil, que si frenaban un poquito se les metía hasta las bolas, claramente. Sí. Ahora se dan cuenta que se gobierna con todo, muchachos. Esto no es menos, y también sirvió para algo esta crisis, este cimbronazo, para darse cuenta quiénes son los buitres. Los buitres son todos los K que estuvieron esperando con el palo en la rueda a ver si lo podían voltear, barrios de pie, clasista y combativa. Entonces le pido a Bullrich, que la respeto, le pido, Bullrich, ahí tiene los nombres de los que quieren voltear la democracia. Clasista y combativa, barrio de pie, los K, que son los que cuando empezó a trastrabillar la economía, se pararon arriba del palo para ver si podían ligar alguna víscera. Esos buitres que están esperando permanentemente que un gobierno trastrabille para hacer un golpe de Estado, porque son golpistas, hay que cargarle con todo el peso de la justicia. Pero no decirle, le mandamos gendarmería. Procésenlos. Porque esa gente golpeó la democracia. Ya pasó mucho tiempo, hay que hacer. Golpearon en el 70, golpearon a Alfonsín, golpearon a Menem, golpearon a De la Rúa, el Club del Helicóptero, bien llamado. Sí. Entonces, ayer estaba viendo el programa de Pamela David y estaba viendo que hablaban de los jubilados. El 5%. Y yo llamé y me dicen, Babi, Pamela te quiere mucho tiempo al aire. ¿Podemos mandar un móvil? No tengo tiempo estos días, pero porque ya ahora viajo. Pero quería decir que todo el mundo habla del 5 o el 10%, pero no hablan de la dignidad del jubilado. Estamos hablando de guita indigna. 8.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, un jubilado no es nada. 8.096. Dios mío, la vida. Y no puede ser que un jubilado cobre lo mismo que un atorrante, que un piquetero. Obvio. La verdad. No, a veces el piquetero cobra más. Sí, porque tiene varios planes. Claro, pues si tiene varios planes, cobra más que el jubilado. Claro, eso seguro, Babi. Ojo con eso también. A ver, siempre se llega tarde. Cuando hay una búsqueda de un acuerdo en una mesa nacional, siempre es porque se llegó tarde. Sí. Ahora, parte de lo que decís vos. En esto de los trolls ayer pegándole a los periodistas o al periodismo y demás, es porque no se bancan que el periodismo les marque el paso. Claro. A todos los gobiernos le ha pasado, ¿eh? Ahora, que estamos en una situación de crisis, pero es indudable. Es más, no hablaron tanto como hablaron estos últimos 6 días. Salía a hablar Macor Peña, salía a hablar Duhovne, salió a hablar el presidente, salió a hablar Vidal, salió a hablar Caputo, ayer festejando. Bárbaro que festeje, porque no, obviamente, ojalá nos vaya bien a todos, porque esta es la realidad. Ahora, lo que decía Bebo, que no se entiende el tema de los porcentuales. ¿Vos tenés un billete de 100 pesos como este, Babi? ¿Cuál es? ¿Hoy cómo es? ¿Cómo te rinde este billete? Nada. Corregime, Bebo, vos. No. Así. Nada. Si lo das vuelta. Menos también. Este es tu billete hoy de 100. Escúchame, decí una sola cosa. Desde el año 1970. Más fácil imposible. No, desde el año 1970 perdimos 13 ceros. Sí, por eso no existe la moneda. Esa moneda no existe. Exacto. Ahora, esa mesa que dicen ustedes de conciliación o de reunión. Bueno, de reunión, acuerdo. ¿Quién asesora? ¿Quién va a estar asesorando ahí? No, todo el mundo. No, la mesa de acuerdo nacional es sentarse con los distintos partidos, opositores y oficialistas, obviamente, y decir, bueno, este es el panorama, nosotros tenemos este plan de gobierno, y después se empezarán a... ¿Siempre en el tema económico o en otros temas también? No, tiene que ser el presupuesto, y en el presupuesto tenés que hablar de la baja del gasto público. Exacto. Yo, la única guía que tengo en saber de la plata, te juro por Dios, vos vas... Y la reducción del déficit. Sí, claro. Recién paré acá en Figueroa Alcorta y ¿cómo se llama? Dorrego. Y está el muchacho de la silla de ruedas, que es un amor, hace 15 años que lo conozco. Entonces siempre le doy de mango. Hoy no tenía cambio. Y le di 50. Y le digo, no tengo cambio, te doy para toda la semana. Y no es nada, es un café. ¿50? Sí, claro. ¿Un café acá? 50 mangos es un café. Un café acá. Lo que pasa es que da vergüenza dar 10 mangos a una persona que está pidiendo, porque es una moneda de un peso. Exactamente. O sea, ahí te das cuenta de la devaluación de la guita, lo que no vale la guita. Ahí te das cuenta de la porquería que es la plata. Mirá, por ejemplo, estos días que todo el mundo andaba corriendo desesperado con el tema del dólar. Vos para comprar $1,000... $1,000, ¿cuánto es $1,000? Un paquetito de 10 billetes. Sí, así, nada. Muy finito. Tenés que llevar una valija de plata. Y sí. Y esto ya lo vivimos nosotros, ¿te acordás? Con el 5.000, 50.000, 500.000. Y realmente estamos tan desconcertados que a vos te dice la lechuga cuesta 170 mangos. Y vos te imaginás que son 10 pesos un marrón. No, son 100 mangos, es uno de esos. Y cuando vas y echas al auto 500 mangos de nafta y te quedas sin nafta en la esquina, así como si le eché 500 mangos. Es que 500 mangos son 50 mangos de otro momento. Claro. Es una mierda todo. Además, los precios están tan distintos, en tantas cosas que vos no sabés cuál, qué es poco y qué es mucho, Babi. Porque vos decís, una gaseosa sale 70 pesos la grande. ¿Es mucho o es poco? Y no sé, si un jean sale 2000, ¿entendés? Está todo sí, pero como... cuando vos decís eso, son 100 mangos eso. Sí. 100 mangos son 10 de 100, 1000. Sí. 10 gaseosas. Claro. Y bueno, y 100 gaseosas es un mes de laburo. Por eso te digo, no tiene, ¿entendés? Que no tiene gollete una cosa y otra. Y bueno, hay que ver. Por eso te digo, es una economía muy rara esta. Es una economía muy rara. Yo no la termino de entender. Es una economía muy rara. No tiene ni pie ni cabeza. Vos sabés que vos vas a otros lados, a Uruguay, a cualquier lado, y más o menos tenés una idea de lo que cuestan las cosas. Pero acá no tenés idea de lo que cuestan las cosas. Y además cada uno, ¿cómo puede decir que la lechuga dice, no cuesta 100, cuesta 60? Está bien, me cago en la diferencia, pero tenía que costar un peso la lechuga, nada. Entonces, bueno, pero vuelvo al tema que me preocupa, los jubilados. Entonces te hablan de los jubilados y dicen, no, pero estaban cobrando 6.600 y ahora se fueron a 8.000. Pero a ver, estamos discutiendo, estamos repartiendo la miseria. Esto es lo mismo que si no comiste sopa, comiste 6 de Dalito. Te comiste 6 de Dalito. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué mierda? Entonces, pregunto, ¿no nos sirve esta crisis que sería maravillosa esta crisis para sacar los planes a los que tienen 7, 8, 10 planes? Darle uno, si es que le hace falta, por 6 meses hasta que consigan laburo. Bueno, y darle esa guita de desempleo, una cosa así. Y voy al claro. Y cierro. Y la pregunta es para la mesa. ¿Qué diferencia hay entre De Sousa y Cristóbal López, que están presos por quedarse con la guita de las retenciones, con el gobierno de la época de Perón, que se ha quedado con la guita de la retención de los jubilados? Y ha cagado a los jubilados durante 70 años. ¿Qué diferencia? FJP? Tenía que estar preso todos los presidentes, claro. Porque vos, escúchame, estos doniatos están presos, dice, porque se quedaron con la retención de Anacha. Bueno, muy bien. Pero méteme en cana a todos los presidentes, claro, que se quedaron con la guita. Todos a lo largo de los años se quedaron con la plata del FJP. Exactamente. Y méteme en cana a Cristina, que a troche y moche, porque se le cantó el orto, metió la guita de la FIP, de la, ¿cómo es? De la ANSES, en el fútbol para que digan que ella era divina. Perdóname, no, pero no solamente en el fútbol para todos. Sí, no, tenés automovilismo para todos. Todo para todos. Y en la época de Menem, ¿te acordás con el PAMI? Bueno. El PAMI usaban la guita del PAMI y la desviaban. Además, el que manejó la ANSES, uno de los que manejó la ANSES, Bossio, siempre me contaba que lo estaban llamando por teléfono pidiendo plata de todos lados. Y que cuando Massa no quiso meter la mano, Néstor lo puso a Vudú. Y lo sacó por traidor. Exacto. Pasó lo que pasó con Milán. A Massa le dijo, mira, nos quedamos con la plata del FJP, hacemos esto, expropiamos esto. Y Massa le dijo, no, pará, esto va a ir a la justicia, no me puedo quedar con la, no puedo quedarme con la plata de la gente que lo puso en la FJP. Se equivocó en ponerlo en la FJP, es una cuestión de ella, pero yo no le puedo sacar la plata. Le dijo, bueno, si vos no lo podés hacer, no lo haces, andate. Y lo puso a Vudú y lo hizo. Bueno. Entonces siempre se quedó con la plata de los jubilados. Todo eso hay que analizarlo, muchachos, porque yo creo que es hora de que vayan en cana. No hay otra forma de solucionar esto que vayan en cana. Yo creo que tienen que ir inmediatamente presos todos los que tocaron la guita de los jubilados. Y los jubilados tienen que, pero todos, de Perón para, el primero que metió la mano en el ANSES, el jubilado fue Perón. En la época de primera, Sí. Hizo el segundo plan quinquenal, lo hizo con la guita de los jubilados. Entonces, de Perón para acá, Perón no puede ir porque está preso tarde, pero tampoco, y bajémoslo también de la ideología del general, pero eso es un turro igual que todo, pero con uniforme encima, porque fue facho. Bueno, terminemos con la mentira, flaco. Fueron chorros de los jubilados, le roban a los viejos, porque además, ¿sabes qué le roban los gobiernos argentinos? A los viejos y a los chicos, porque le roban a los colegios y le roban a los jubilados. Totalmente. Es lo más miserable y ruin que puede haber el gobierno. Entonces, que vayan en cana todos los que tocaron la guita ANSES, del primero al último, y a la mierda. Radio 10. Bueno, muy bien, tenemos a San Filipo por el paro del subte A y B. Otra vez sopa, Vamos, San Filipo, querido. Buen día, Babi, ¿cómo te va? Efectivamente, desde las 0 hora, la línea A y la línea B de subterráneos están de paro total. Ajá. Hay que decir que más temprano mucha gente que bajaba justamente del ferrocarril Urquiza aquí en la estación Federico Lacroze se encontró que cuando intentaban empalmar con la línea B de subterráneos, no había servicio. Más temprano, a las 8 de la mañana, Claudio Dele Carbonara, con trabajadores, metrodelegados, dieron una conferencia de prensa. Los motivos que dieron fueron que han llegado 70 telegramas de suspensión para trabajadores que han participado de distintos actos de protesta, pero además volvieron a rechazar la paritaria que firmó la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, gremio al que ellos desconocen y que dicen no los representa. A las 12 del mediodía está previsto que tanto aquí, en esta cabecera Federico Lacroce, como en la cabecera de la estación San Pedrito, de la línea A de subterráneos, que hace San Pedrito Plaza de Mayo, van a levantar los molinetes, pero recién a las 12 del mediodía de los Virreyes están circulando con demoras. Así que hoy yo te diría que subterráneos no es una opción. Muy bien, muchas gracias, gracias. Otra gracias, compañero. Hoy el de la subte D iba lento. Sí, llegó, claro, pero lento. Ya está. Ahora yo pregunto, ¿quién mandó los telegramas? ¿La gente? No, Metrovías. Metrovías. ¿Y por qué castigan al usuario? Porque los 70 hicieron paros que no estaban previstos. Pero está bien, pero ¿por qué castigan a la gente? Porque que la va culpa laburar? Siempre es nuestra. La culpa de la gente. Viene pagando el pato. Ayer, siempre pasa así. Ayer Metrovías emitió un comunicado y dijo: los telegramas de suspensión enviados a más de 70 empleados de la compañía se deben a la ocupación de instalaciones, a la apertura de puertas de emergencia y o liberación de molinetes para facilitar la evasión o directamente impedir la normal prestación del servicio. Es una sanción por una situación que consideren obviamente grave. Che, hay un tuit mío que putea a todo el mundo, no soy yo, quiero aclarar. A Majul, al economista este... Milei. No, al otro, al que te gusta a vos. Esper. A Esper. No soy yo, no, es trucho. Hay un tuit trucho que está circulando, son los trolls. Yo no tengo tuit. El único tuit mío es este de acá. Es Ángel Echecopar. Arroba Ángel Echecopar. Que tampoco lo manejo yo, así que... No, es todo mentira, No, ya sé, pero bueno, hay, te pase a todos. Igual, Pero de cualquier manera tenés que aclararlo, porque si la gente cree que sos vos. Son amigos, son compañeros. Son los fake. Hay un montón tuyo de ¿sí? truchas. A mí me gusta Majul cuando dice, uy, de lo que yo digo hoy, mañana va todo el mundo, no lo llama nadie, no le importa nada. Pero esto, Kevin lo vende. Sí, sí, esto que dije mañana... Él quiere ser influencer. Sí, y no le importa a nadie, habla tranquilo. No, pero me da mucha gracia, porque cuando hace el pase con Feynman, sí, o con alguien, con cualquiera, dice, uy, esto que dije mañana me va a costar la cabeza. No, nene, no, tranquilo, habla tranquilo, no pasa nada. A ver, ¿qué dice la gente, nene? Bueno, hola, Babi y Mesa, soy Diego de Moreno, te quería preguntar qué opinas de la inflación. Ya que casi el 10... ¿Qué inflación? 9 y pico en pocos meses. En 10 y Vidal nos dijo el 9 en lo que va del año. Ya estamos abajo. Soy personal policial. No, bueno, lo que pasa es que ellos calculaban el 15 en el año, no el 9, el 15. Lo que el 15 está muerto. Calcular el 25 igual que el año pasado, cómodo. ¿Puedo pedir un favor? ¿Hoy? Sí. Porque después me dicen que estoy nervioso. ¿Podemos dejar de hablar de economía? Sí, vamos a dejar. Estoy podrido, estoy alto. Ayer la televisión no sabía qué programar. No cambiamos nada igual. No. Además, vos escuchás, 20 economistas, cada uno dice una boludez diferente. 20 conductores, cada uno. Que 20 políticos, no, estoy alto de la inflación y esto y otro. Terminémosla, no pregunten más nada de economía porque me tienen los huevos al plato. Sí. Vamos a hablar de minas. Sí, no. Podemos hablar del manual. El manual para levantar. Ahora vamos a hablar Sassi, le corresponde a Sassi. Una vergüenza. Pero sí, igualmente. Asesórame bien. Pero a mí no. Chicos, a ¿puedo no hablar? ¿Puedo hablar? Sí. A mí no. Gracias. Pero igual no hablemos más, no hagan más preguntas de. Porque si quieren saber, miren televisión. Acá no se habla más de economía porque me tienen algo. Sí. Hola, buenos días. Soy empleado rural y necesitaría saber si nos pueden ayudar. Trabajamos de 7 a 11 y 30 y de 14. Hasta que termina el trabajo, que sería dependiendo del camión, la carga, etcétera. En 20 horas, más o menos 20 horas. Queremos saber a quién recurrir para ver si esas horas que trabajamos las podemos cobrar como extras. Un abogado laboral, 155-307-6469. Agustín Rodríguez. Sí. 155-307-6469. Qué vergüenza la AFA sobre cómo levantarse rusas para los periodistas que van a cubrir el Mundial. Si ya los de acá se las van a levantar igual, sin con, olvidate. Yo igual conozco muchos periodistas amigos de deporte que van a ir con mina de acá. Ay, perdón. Ay, no lo digas. Ay, no sé. ¿Las oficiales o las otras, Babi? ¿Perdón? Babi, cuando compré dólares para viajar, me vendieron billetes manchados. ¿A dónde los puedo cambiar? En la casa de cambio, por ejemplo, en una de las importantes de la calle San Martín. Ok, ¿te los cambian? Te los cambian, te hacen una rebajita, ¿eh? 10% menos, 15% bueno, sigamos, menos. Chicos, por lo de ser. Buenos días, qué alegría saber, perdón, que los voy a escuchar 4 horas, dice, porque tengo que laburar, pero van a estar conmigo. Alfredo de Recoleta. Estamos todos con vos, quédate tranquilo. Querido equipo, ¿qué opinás de lo que dice Santiago Cuño de Crónica? Que el gobierno de Virrey... No, Mac... no, pará. No hablemos de ese hombre. No hablemos. Santiago, Santiago Cuño se comió a todos los de 678, ¿viste? ¿Te acuerdas? Sí. Y los eructa en Crónica. Olvídate. Sí. Con razón. Le cayeron gordo. Pesados. Olvídate. Oh, bueno. Sí. Hola, gente. Bebo, te comento que quiero cancelar el auto. Voy a sacar un préstamo en el Credit Cop. ¿Qué decís? ¿Me conviene? Con no, el 37 basta, tampoco que digo, nada. Sí. No, basta. Otro. No, basta, se terminó. Lo peor, dice... ¿Cómo es tu página? OvaldoGranado.com.ar. Es que entren ahí y te pregunten. Exactamente. Hola, Babi. Lo peor de la Canfer, está de panelista en el programa de Moria y no aporta nada, pero nada. No entiendo. Y si no sabe nada, no sirve para nada. Lo tuvo, mira, no sé qué pasa en el Canal 2 con esa piba. La pusieron con Santiago del Moro, le hacían primeros planos todo el tiempo para cambiarle la imagen. Y la piba es un cero a la izquierda. No le sacás una gota de pensamiento. No sé cuál es la intención. Dice que periodista de vergüenza. Nada. Está ahí de planta. Claro, la debe haber puesto Jorge, qué sé yo, no sé. Pero sinceramente es un papelón. Hola, dice Liliana. Babi, estoy desconcertada. Soy mamá y abuela, ni ca ni pro, soy argentina. Mi lema es trabajo digno, cumplir las leyes, proteger a mi familia. Pero ¿sabés qué, Babi? Estoy asustada por la corrupción y la avaricia. Y me asustan. Un beso, bueno, Liliana. Sigamos. Te estoy escuchando desde Tenerife, querido Babi. Vivo hace 17 años aquí, me fui en el 2001. No creo que nadie, dice, a ver, no le creo a nadie. Me tuve que ir a los 50 y empezar de cero. Recuerdo que una vez hablé con vos, tenía una heladera que la cerró mi hermano después de 50 años. Una heladería. 50 años. Dice, soy asalariado. Y dice, y vivo de la puta madre. Uh-huh. Dice, un abrazo, que Dios vive los mejor, enganche vestidos. Vive mejor un lavacoches en el exterior que un gerente en la Argentina. Claro. Sí. Soy Silvia. Un beso a todos. Me encantan. Yo me fui 2 veces del país en el 95. Estados Unidos y en el 2003 a España, Alicante. Por trabajo sola, siendo mujer, fui muy feliz en calidad de vida y aprendí a valorar muchas cosas, pero amé el respeto al prójimo y cómo los dos países cuidan a la gente. Fue fantástico, recomiendo la experiencia y es fantástica. Ahora, pregunto, ¿por qué ese miedo a irnos, no? ¿Qué tiene? Porque en otros países del mundo... Bueno, espera un cachito. En otros países del mundo lo educan a los hijos para que se vayan. En otros países del mundo, en Inglaterra, en España, en Italia, en Rusia, ni hablar... Cuando los hijos tienen 16, 17 años, dicen, voy a viajar, andate. ¿Pero dónde? Pero, andate, ¿y no dónde? Importa. No importa. ¿Pero por qué si allá tienen todo? No importa, no, no. ¿Pueden ir a una universidad de otro país volver? Los hijos se van. ¿Pero a otro país? Y sí, se van. En Estados Unidos los hijos emigran, en todos lados emigran. Sí, en realidad los ven poco. Cuando empiezan la universidad no los ven más. Se quedan en Estados Unidos. Sí, pero están a 5.000 kilómetros. Lo primero, ¿qué pasó? Lo primero que hacen, se van... Los chicos se van a otro estado. Ah, sí, y pero después, no a otro país, digo, ¿no? No, y a otro país es lo mismo. Vos ya cuando pasaste los 100 kilómetros, tan lejos. ¿Qué? Estaba a 1.000 kilómetros. El único lugar pollerudo. Ahora yo pregunto, y es para analizar. Sí. El tema es que nosotros a los hijos los tenemos por reaseguro. Al no tener jubilación, los padres se acostumbraron siempre que alguien que me cuide de viejo... ¿Y vos estás seguro que te van a cuidar? No, bueno, pero lo hacen. No, vos y yo no, pero lo hacen. Entonces... antes las madres decían, y tengo los chicos, me voy con mis hijos, y se enquistaban en la casa del hijo, cagando de la vida al hijo. En otros países, como tienen la vejez asegurada, bueno, que ellos vean que yo haré mi vida, me dedicaré a vivir. Tan difícil es hacer una valija y irse a otro lugar. Si acá empezás todos los días, ¿no? Vos fíjate, sí, nosotros cero. Hoy es miércoles, hoy nosotros todos empezamos de nuevo. Porque venimos de una hecatombe de 7 días. Sí. ¿Qué hay que empezar de nuevo? El que tenía unos pesos guardados para comprar dólares, claro, se los mete del orto, tiene que empezar de nuevo. ¿Pero el cómo el que tenía laburo, tiene que empezar de nuevo? El que no lo tenía, tiene que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo todos los días, ¿y chicos? ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando tenés hijos varios para irte del país con una valija y sin laburo? Los varios que pueden vivir solos se quedan. Y los que no si pueden vivir chicos, solos van con vos. Y vas a ir sin casa, sin laburo, tenés que conseguir trabajo, tenés que conseguir casa. ¿Y acá qué tenés? No, pero tenés casa y laburo, por pero ejemplo. Pero casa y laburo, pero si no te sirve. Si la casa tenés 30 años para pagarla y el laburo no sabes si mañana yo está. Yo estoy de acuerdo, pero mirá, ¿cómo hacés para agarrar una valija y irte? Yo tengo 20 años de esta radio. 20 años. Si mañana se mandan la estafa de quebrarla y echarnos a todos. Nos quedamos en pelotas. Pierdo 20 años. Sí, de yo trabajo. También, 16. Vos 16. Sí. ¿Y qué laburo me tenés? Nada. ¿Qué estabilidad? Y después, ¿sabes qué? No tenemos ni los aportes pagos por los dueños. No, tema, a los 65 años laburo en un lugar que me sacaron la obra social. Sí, a mí si me también. Enfermo, me cago en la calle y me muero. A mí también. Pero ¿cómo hago para irme sin laburo? Decime, a ver. ¿Vos querés confiar en alguien? Yo te digo una cosa. Yo escucho muchas conversaciones de hombres, de muchachos de 30, 35 años, porque son igual que mis hijos, y están hablando de su familia. Escuché muchas veces esto, escuchá bien lo que te digo. Sí, vengo a desayunar con mi vieja, un sábado. Vengo a desayunar con mi vieja, viste que vive sola. Me traje una revista porque es una hora la aguanto, después es infumable. Eso lo escucho todo el tiempo, no las aguantan. Es como que a los mayores no los aguantan mucho tiempo. O sea, yo estoy con ellos, pero dicen, no, la verdad que ya me... Pero está ¿no bien. ¿No te pasa eso? ¿No lo escuchás? Está bien. Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Los grandes, digamos, los padres y demás, que han sufrido mucho en este país, a veces se quedan en eso de... es un problema, es un problema. Entonces, el pibe la carga necesita negativa. Exacto, el pibe necesita, vamos para adelante, viejo, dale, vos quédate tranquilo. Entonces, los padres también tienen ese error, me cuando parece. Cuando vos me dice toda la gente que viaja o que vivió afuera, cuando vos vivís en otro país, no entendés lo que es no tener problema. Como sos argentino, sí. Buscás el quilombo. Buscás permanentemente el conflicto. Y claro, totalmente. Porque acá venís mamando cuando tu vieja te da la teta los problemas. Durante todo tu desarrollo el problema. Sí. Durante tu madurez el problema y durante tu vejez el problema. Una actitud. Es todo, vivir en la Argentina es un problema. Sí, sí, no, sí. Es un problema. En una palabra me lo definió el hijo de Ilya. Me dijo, este es un país intolerante. Bueno, tampoco. No tolerás a nadie. No tolerás a otro. No, pero no es. No grites, bebo, hoy no tengo ganas que me grites. Habla tranquilo. Está bien, listo. No es intolerable. Es un país difícil. Es un país donde realmente es como tener un moco en la mano. Jugás con un moco todo el día, no haces nada, no haces ni una obra de arte, ni te distraes con un moco, te distraes. Y no hoy es esto, mañana es esto, no disfrutás de nada. Lo bueno, cuando tenés algo bueno, no lo disfrutás porque estás pensando que después vas a tener algo malo. Es decir, no disfrutás la felicidad, lo que hablábamos la otra te vez. Te da culpa. Lo poco mucho que podés tener en un momento determinado, no lo terminás de disfrutar. Bueno, mira, porque también yo, te da culpa tener en este país. Bueno, pero ahí está. Yo venía por culpa. Lugares, venía el gordo culpa. Pelado este en la EcoSport. Insultando, sí. Agrediendo porque él va en una EcoSport y obvio. Vos vas en un auto un poco mejor. Y vos te tenés que sentir culpable porque vos tenés algo mejor que claro, él no tiene. No, yo no me siento bueno, culpable. Bueno, pero porque forro. Vos lo podés pero, hacer. Realmente, pero no. Pero lo que sucede, que sabés lo que es, el otro paso de esto, que si él para cerca mío, se camina una cuadra y me la raya, le rompe el vidrio, sí, te claro. Rompe el espejo. Claro, ¿entendés? Resentimiento. O sea, resentimiento. Y no pasa nada. Pero todo el mundo es resentido. Todo el mundo es resentido. Maradona, con 40 millones de dólares, o 500, o 1000, es resentido. Porque nunca va a llegar a ser lo que porque él quiere. Porque no es rubio, ser. Alto, obvio, y tiene la cara de Brad Pitt. Todo el mundo se queja de lo que no tiene y no disfruta lo que tiene. Exactamente. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, yo creo que, en otro lado, Javi, yo creo, pienso, no sé, por ahí, viviendo te equivocás y es una mierda, no quiero decir. Pero en otro lado, la gente sí tiene conflictos, tiene presidentes truchos, sí tiene todo. Vos vas a Brasil, por ejemplo, yo no fui... Pero vas a Brasil y me dicen lo que fueron, que la gente está contenta. Es otra cosa. Sí, tiene otra actitud. Y el domingo eso meten es. En cana Lula, pero el lunes salimos a bailar. Sí, ¿eh? Me chupa todo un huevo. Pero ¿sabés qué? También hay una cosa más pareja. Esto es lo de Marcos Peña antes de ayer. Hace una conferencia de prensa y le echa la culpa a la gente. Pero boludo, vos te pusiste en ese cargo para solucionar los problemas. No para traerle problemas a la gente. Claro. Acá viene y te comparten. Ahora, sí, cuando llega Guita... Sos socio en las pérdidas. Y otra cosa que quiero decir... Cuando yo tenía negocio y estaba fundido, en la época de Alfonsín, íbamos a los prestamistas. La primera semana que el prestamista te daba guita, te creías que había salido del pozo. Pero la segunda semana te empezaban a entrar los cheques de nuevo y no tenías para cubrirlo y te veían. Chicos, no salimos de la crisis. Pedí prestado. No, nos abrieron una ventana y entró aire. Pero empezamos a asfixiarnos de nuevo la semana que viene. Si no lo hacemos algo antes. Si no hacemos algo en cuatro días. Exacto. Ojo, ojo. Entonces, realmente... esperar y que venga Vidal y me diga para nuestros nietos. O ayer Macri dijo, para el futuro, no me hable de futuro, hablame de presente. No tengo más ganas de escuchar futuro. Ah, porque no hay futuro. Olvídate. Hoy, vivamos la Argentina hoy. No es un país con futuro. Sí, claro. ¿Sabes cuáles son los países con futuro? Los yanquis que llegaron a la luna. Rusia, que llegó a la luna. Alemania. Esos países tienen futuro. Nosotros todavía estamos fabricando el rastrojero. Es más, todavía estamos esperando que se levante del cajón Perón y Evita. No tenemos futuro, tenemos pasado. Entonces, nosotros hablemos, como muy optimistas, hablemos del presente. Entonces, realmente, en un país sin futuro, no crecen los pibes. En un país sin futuro, no crece la industria. En un país sin futuro, vos fíjate, en el año 50 nosotros éramos intelectualmente superiores a los europeos. Hoy somos inferiores a los de Zambia. En el año 50, un científico, un maestro, un médico nuestro, de ahí que tenés caso de Matera, tenés caso de grandes médicos, eran incluso el mismo Favaloro, superiores a los médicos del mundo. Hoy nosotros intelectualmente estamos al lado de Zambia y Burundi, estamos con los países del hueso en la cabeza, sinceramente, y salvo López Rossetti, este chico, ¿cómo se llama? De la cabeza, que Manes, tres o cuatro que piensan, y siempre invitan a los mismos tres o cuatro, porque sí, parece, porque que son los en 44 millones hay tres o cuatro que piensan, entonces lo invitamos para que piense un rato. Realmente está la decadencia moral, la decadencia intelectual, te invita a irte, chicos. A mí me dicen, explica bien lo de irte porque la gente se cree que te vas. La vocación de irme era como la vocación de ser médico cuando estaba en la facultad. Como la vocación de ser famoso cuando agarré un micrófono. Vocaciones que se fueron perdiendo con el tiempo. Hoy mi vocación es vivir en un país tranquilo. Lo único que busca a mí, mi osamenta, es un poco de paz. Cruzar la calle que frenen, que la gente te salude o no te salude. Cosas, pero que no, cosas, diga, son cosas de educación que lleva tiempo. Pelado pelotudo, de lugar, no el cornudo hay. Ese, la concha de tu madre. Acá no hay. No tengo las ganas. Cosas diarias no están. No están bien. Subirte a un subte que te lleva a destino y no venga el gordo topollillo este a cortarte el subte. Segovia. Que te subas a un colectivo y no venga un flaquito orejudo con una gorra y te pegue un tiro del pecho. Exacto. Chicos, vivir. Nos acostumbramos a vivir como el orto. Y vivir como el orto tiene que ver, esta es la Argentina, no es, flaco, no es así. Yo me resigno a esto. Vamos a una tanda y ya volvemos. Babi Echecopar en Radio 10. Vamos a hablar después de la maeta que reivindica el nazismo, es un tema preocupante. Todavía aparece, Dios mío. Obvio, está lleno de nazis la Argentina. Está lleno de nazis la Argentina. Escúchame. Estoy como anonada, no pasó? Puedo hablar. ¿Qué pasó con Willy? ¿Qué pasó? No, con Luis Miguel. ¿Qué pasó? Parece ser que estaba cantando en un recital y de golpe se le paró. ¿La voz? Pero tiene un termo, chicos. No, pa. Pero es una cosa impresionante. ¿Que si cantás se te para? Parece que sí. Cuando calienta el sol en la playa. Pero ustedes no. Dice que el gato silbete cuando canta la de la pomarola se le para. No me digas. Estaba justo interpretando Cuando calienta el sol. Ah, mirá. En un show en Estados Unidos. Cuando de golpe se tiró hacia atrás, así. Y se le paró el choto. Y estaba con. Sí, ¿en serio? Sí, y están todas las fotos. Ahí está. Bárbara. Mirá. Habrá visto el manual de la que le distribuyeron a hacer. No, boludo, pero tiene 58 años. Ahora, intentó disimularlo. Después se tiró hacia abajo. 58, se dobló, no. ¿Entendés? Se tiró hacia abajo. ¿A qué edad a vos? Sí. Para que el pero operador. El operador nuestro, Bobby, me parece que no está con la mano arriba. Es una consulta. Por favor, estoy hablando seriamente. Es una consulta científica, cara. Una consulta. ¿A qué edad te empezó a disminuir la erección? No. Sin ayudín. Y yo tenía con los 55, 60, empezó a tener problemas. Ahora con ayudín aguantás lo que sea. Pero no te hace mal el ayudín. No, un poquito de acidez. Pero te están operando todos los días. Así no, te hace nada. No, por eso ando con la pastilla. Claro. No, pará. Ustedes quieren comer, la producción. Pasa, estamos hablando de algo científico que a la gente hace bien. Si yo llego a traer un médico acá y hablo de esto, también habla. Pero habla el usuario. Bebo, te escucho. No, te digo, con ayudín la cosa funciona. Silencio. Silencio, por favor. Está desesperadita, silencio. ¿Qué le pasa a esta chica? Está bien. Es una estúpida. Seguimos. Qué barbaridad. No le des bola, no le des bola. No, en serio. Gracias a los nuevos. Pero podés tomar Viagra, mira, se quedó azul. Azul como la pastilla. Escúchame, ¿quién te los provee? No, es un médico conocido nuestro. Así le pedimos. ¿Quién? Capulla. Ah, es dealer. Antes era sin, claro. Ahora es capulla. Qué basura, qué porquería, ah, gente. Y es bueno, le decía. Mira, capulla, Willy, está agarrándose le la digo, cabeza. Capulla, auxilio y viene capulla. ¿Cómo no? Acá pero pagala, viejo, pagala, andale a la farmacia y no, pagala. No, muestra gratis, ¿eh? Es carísimo. ¿Tenés encima ahora? Ahora no, pero en cualquier momento. Si querés te traigo una. Pedís a capulla. Mañana te traigo una. No, llámamelo a capulla. Llámen a capulla. No, chicos, no pueden pagar algo en la vida. Ir y pagar. Llama a capulla. ¿Pero cuál es el problema? Si él te promete. Pero vayan y paguen en la farmacia. ¿Para qué vas a joder a capulla? Pero te lo tienen que dar con receta. Con receta. Él me da receta. Es el médico de. Extra gratis, ¿cuál es el problema? Es el médico de. Pero te hace algo eso. Sí. Sí. ¿Cómo se ve? Es un placebo que te ayuda bastante. ¿Pero quién toma tu marido? No, sabemos, marido tiene 40 años. Pabi, la experiencia te indica, sí, da resultado. Da resultado. Ojo que no todo el mundo, vamos a dar el mensaje, no todo el mundo lo puede tomar. No todo el mundo, si tenés problema de corazón, no lo podés y tomar. Y te presión tampoco. Yo no tengo problema de corazón. Tengo problema de todos lados. Vos tenés problema del choto, no de corazón. Todo, claro. Escuchame una cosa, llamen a Capulla, que es el médico de cabecera. Ahora, lo que no tenés que hacer, como hace Luis Miguel, es disimularla. O sea, una vez que está arriba, dejala, camina, baila, movete, pero con la mano no la podés disimular porque... No, es lo mismo. Claro. Con el roce del pantalón. Claro. Por ahí le dio vergüenza. Y se tapó, se la tocaba. Viaja. Escúchame, esto es como un avión viejo. No vuela nunca, pero cuando levanta, no lo baja ni con un misil. Radio 10. Ayer me mandaron un videíto de un mono jodiendo a dos tigres, que me empecé a reír como un bobo solo. Y me tenté y no podía parar de reírme. Es un video donde aparece un mono, que no sé cómo se llama eso, de los brazos largos. Sí, un mono araña. Que jode a dos tigres, que se lo pueden morfar de un bocado, a ver. Sí, claro. ¿No? Se baja del árbol y camina haciendo ser distraído. Por... ¡Claro! Para que se acerquen los tigres. Cuando se acerca le toca el culito y sale corriendo. ¡Buenísimo! Y se quieren matar, los tigres se ponen locos. Y les tira la oreja arriba del árbol. No. Es muy, muy divertido. Qué creo que lo jodido, pueden encontrar en internet. Después lo podemos subir a Facebook. Un genio el mono este. Che, a veces los animales. Che, Pancho Dotto. ¿Qué pasa? Está con problemas, me escribió, no, Dani Díaz me escribió, mi amigo, que Pancho Dotto perdió los dos labradores. Si alguien los encontró, dice que está muy mal. ¿Se los robaron? Triste. Pancho no? Es un gran tipo. Sí, estaba desesperado, ¿no? Sí, ayer. Está desesperado. En las redes sociales publicaban, le pedían. Hay una muy buena recompensa si alguno los encontró. Así que. Sí, llámalo. ¿Se lo robaron, che? Sí, no sé si lo robaron o se le perdieron, pero. Está muy triste, él está muy apegado, como yo me pasa con Alma. Llega a pasar algo a Alma y... Tal cual, son parte de la familia. Son parte de la familia, exactamente. Ya, la gente se ríe donde yo vivo porque le hablo a Alma como si fuera mi novia. Y dialogamos con Alma, pero es... Y bueno, por eso mucha gente sola te tiene como única familia a su perro, ¿no? Claro. Los perros son maravillosos, todos los animales son maravillosos, todos. Le puedo mandar saludos, Luis Bernat, si nos está escuchando... Es un amigo, está escuchando a través de la aplicación de Radio 10 en Doha, la capital de Qatar. ¡A la pelota! En este momento, piloto de avión, están en la jornada de descanso. No necesita una secretaria, una zapata. Le podemos decir a Luis. Escúchame, ¿pueden llevar a Belén que si se rompe el tren de aterrizaje, ella con las patas? saco los 43. Claro, saco los 43. ¿Sabés qué? En el agua aterrizaje. Sí. Bueno. Me dice que está un poquito fresco allá, 46 grados. Eso, ¿qué pasa? Está el doctor Capulla al aire. Doctor, buenas tardes, buenos días, Babi Checopar. Buenos días, Babi, querido, ¿cómo estás? Bien, encantado de hablar con ustedes, ¿eh? ¿Cómo andan? Además de ser profesor, de ser excelente médico, de ser un hombre de los medios, de ser un compañero que siempre está en las buenas y en las malas, parece que hoy salta a primera hora una ¿cómo noticia. ¿Cómo puede ser? Salta una noticia que dice que lo provees de Viagra al Vigo Granado. ¡Chan! ¿Pero cómo dicen eso? ¿Quién lo dijo? Bebo Granado. No, era un chiste, una broma. ¿Quién lo dijo? Javier. Javier, era un chiste, una broma. Era un chiste, una broma de Bebo Granado, claro. Que lo dijo. No, dice, a mí el que me surte de Viagra es no. Y okay. Por eso queríamos saber... Él me hace la receta cuando yo se la cuando yo la trucha. Necesito. Trucha. No sé, una receta. Es peor. No, si es médico. Es peor. Si es médico, él es médico. Pero no te pueden, sin revisarte, no te pueden. Claro. Él sabe que yo de corazón estoy bien porque vio el último... Doctor, ¿cómo puedo hacer para comprar Viagra y que no me dé vergüenza? Mira, algo muy interesante. Manda otro. Sí. Algo muy interesante. Yo estuve hace muy poquito tiempo en Inglaterra y las farmacias, las principales farmacias, Boots, una cadena, tenía un anuncio muy grande en todas las vidrieras que decía que la venta del Viagra es libre, o sea, sin prescripción médica. Mira, la verdad que marca un hito en este tema. ¿Pero los que están mal del corazón lo pueden tomar igual? ¿Qué significa estar mal del corazón? O sea, tener presión alta, tener alguna arritmia. Si es un vaso dilatado, no te hace nada. No, mira, no hay contraindicación. No estoy prescribiendo nada, quiero aclarar esto, este punto. Nosotros hemos trabajado en el hospital hace muchos años, en 1998, esa era la venta del producto en la República Argentina. Comenzamos a trabajar en investigación clínica de este producto, que es una novedad y marca una revolución en lo que es la sexualidad tanto masculina como femenina. Realmente marca una revolución y generó al principio muchos mitos acerca de tenafil, claro, que es la droga. Tratemos de no llamarlo producto, digámosle bendición. Gracias Dios. Gracias Dios. Sí. Tiene 20 años en el mercado, sí, 20 sí. años en el mercado. Y ha marcado una revolución importante sin este efecto indeseado que muchas veces se comenta, estos mitos acerca del efecto que puede provocar el sildenafil. Realmente, si comencé a investigar como un producto para bajar la presión arterial, para la angina de pecho, hicieron cuenta que no, que este producto provocaba con un efecto colateral la erección de las personas que lo consumen. Ahí se dieron cuenta que este producto podía servir para el tratamiento de la disfunción sexual eréctil. De este modo se convirtió un fracaso en la investigación en un éxito comercial enorme con un producto que, bueno, se ha vendido en todo el mundo. Pero la pregunta es, doctor, ¿cómo hacemos? Sí. Porque yo te quiero tanto y te puedo preguntar esto. Hay un problema en la gente de nuestra edad, digo, el bebo mía de y para abajo, hasta tuyo, que no da vergüenza ir a comprar preservativos y Viagra. Hay un prurito estúpido que uno va a la farmacia y se atiende una mujer, dice, o un kiosco, viste, que siempre en el kiosco hay una vieja con un perro al lado que está comprando en el chino, que te da vergüenza pedir un Prime. ¿Cómo se hace para vencer esto? A mí más que preocuparme que la gente tenga vergüenza para comprar un sildenafil o un Viagra, me preocupa que la gente tenga vergüenza para comprar un preservativo. La verdad que es un problema serio. Sí. Pensemos que de cada 10 comprimidos de Viagra o sildenafil que se vende, 2 los consumen menores de 18 años. Un problema importante. Y el problema también está en el uso del preservativo. Si uno ve las estadísticas, la mayoría de la gente en la República Argentina a veces usa preservativo. Solo un 15% de las personas lo usan siempre. Un problema enorme, porque pensá que en el mundo por día se transmiten 1 millón de enfermedades sexuales. Y en Argentina ha crecido enormemente las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo una, que es la sífilis, que es una palabra que quizás a vos te suene perfectamente. ¿Te volvió la sífilis? Pero claro que volvió, nunca se fue. Lo que pasa es que ha crecido, se ha triplicado los casos en la República Argentina, y no en un sector socioeconómico bajo, en todos los sectores. Yo trabajo en un centro privado y otro día hablaba con la jefa del laboratorio y le digo, decime una cosa, ¿notás que han aumentado los casos de sífilis? Sí, muchísimo, estamos viendo muchas sífilis. ¿Y esto por qué? Por la falta de uso de preservativo. La gente banaliza muchas veces alguna lesión que pueda tener, tanto en la vulva, en el pene, en el margen, la margen del ano o en la boca, la minimiza, no va al médico. Sabemos que la sífilis tiene un periodo en el cual se genera esa lesión, que es el chancro, que después desaparece espontáneamente. Para un poquito, hijo. Pará. Te espero. No, a vos no, le digo al productor que está hablando por el tolva que molesta. Ah. Sí, te escucho. Escúchame, vuelve el chancro. Sí, mirá, eso estaba erradicado gracias a la colisma. No, Bobby, no está erradicado para nada. Para nada. Son muchos los casos de sífilis en la República Argentina y en los últimos años se han triplicado el número de casos. Evidentemente. No usa preservativo. Puede ser que con la aparición del HIV el sífilis quedó como un mal menor, quedó como una gripe. No, sin embargo, a largo plazo, en la tercera etapa de la sífilis, las personas pueden tener problemas cerebrales, cardíacos, claro, vasculares, neurológicos, y esto lo estamos viendo y lo vamos a ver en un futuro también. Pensá que hay enfermedades que tienen curación de transmisión sexual y otras que no. La sífilis tiene curación con la aplicación adecuada de un antibiótico que es la penicilina. El HIV, hoy por hoy, es una enfermedad crónica, no mortal, y la gente lamentablemente le ha perdido el temor a esta enfermedad, ese es el y deja de usar preservativos. La ruleta rusa es un error gravísimo, una práctica no indicada, una práctica realmente preocupante, que esto sucede en los boliches, el combo clásico del alcohol, la droga, la locura, el desenfreno, y la transmisión de muchas enfermedades, hepatitis B, HIV, herpes, gonorrea, tricomona. Sí, son más o menos las 8 clásicas, de las cuales son 4 que no tienen cura y otras 4 que sí, con tratamiento pueden curarse. Bueno, doctor, si algo hacía que no se nos pare, era, con todo lo que dijiste, parece un caracol. Bueno, doctor, me pasa seguido esto. Me dicen siempre mismo, inclusive en lo del caracol. Sí. Te espero un día de estos que vengas y espero que no vengas con las manos vacías. No, yo, usted sabe, doctor, que lo tengo en mis oraciones. Sí. Y en el bolsillo también. Traete una cajita, bombones no, que nos hace mal al hígado. Una cajita, sí, sí, no, una cajita está bien. Bueno, un beso, doctor, gracias. Un beso grande para vos hoy, un beso grande para todos los muchachos ahí y un beso para toda la gente. Gracias. Gracias, doctor Capulla, un aplauso. Che. Un compañero. Genio total. Bueno, muy bien. Y el otro médico, el coso. La Bonia, otro capo. Otro genio. Llamen a La Bonia, que es cardiólogo. El médico de la empresa. El médico de la empresa. Y acá sabe cómo viene el Viagra. Entra. Plata no hay, pero pastillas. Eso seguro. Bueno, Belén. Sí, ¿qué querés, Babi? No, estábamos con lo de Luis Miguel. Lo más loco es que, claro, todo el mundo sacó el celular, empezó a filmarlo, obvio, hoy no pasa desapercibido. Y él se lo intentaba, se hacía el bobo y cantaba de atrás y se lo intentaba bajar. Yo lo dejo, que lo vea. Al contrario, me parece hasta más sexy para un cantante que tiene el arrastre que tiene él con las minas, que le pase eso en el escenario. ¿Entendés? Había muchos que se ponían un par de soquetes en el bulto para que le haga bulto. Para ¿de los que cantaban? El problema cuando el del cantor famoso, es si le están aplaudiendo a él o están aplaudiendo a otro. No, pero las chicas empezaron los gritos como diciendo, qué bueno, qué bueno. A pesar de que estamos haciendo todo yoga para tratarnos bien. Qué bueno hacer un curso todos juntos. No. Sí, de meditación. Sí. Te hago una pregunta. Sí, bueno, entonces estamos que entre los 50 y 60 no se te paró más ya. No, sí, pero ya no es tan fácil. Vos volviste con Nora, ¿no? No. Si ayer me llamaste en un teléfono, tenía la cara de Nora. Bueno, pero será antiguo, pero no. Hace un año y medio que no la veo más. A vos te consta, Belén. Perdón, sí. Ayer me llamó por teléfono y apareció la cara de Nora. Digo, ¿qué hace Nora? Les puedo decir una cosa y no voy a decir... No le compliques. Nada, simplemente esto. Bebo. Déjalo. Está en una nueva relación. Muy bien. Yo no digo más nada porque basta, listo, ya está, y ahí quedó la situación. Está saliendo con el anestesista. Con razón dijo que necesitaba otra receta. El enfermero del enema. Muy bien. ¿Está claro? Abra los cachetes, don Bebo. No decimos más nada. ¿Qué tenemos, vos así? La historia del manual de... Ya, todo viene a cuento. Hay un disco de Charlie que... Vos, Belén, que sos rockera, sé que vas a entender, que se llama ¿Cómo conseguir chicas? Sí, señor. Fue más o menos parecido a la hoja que se traspapeló, ¿Cómo conseguir rusas? Entre comillas, en el manual de cultura de introducción... Uno de los mejores. En el manual de introducción a la cultura rusa, que ayer se distribuyó en el curso que se pretendió dar en la AFA para periodistas en general, para técnicos, jugadores y demás. 300. En ese manual, una especie de dossier, había insertado un capítulo donde se hablaba de cómo tener oportunidades con chicas rusas. Ah, mira vos. Entonces se describían características, no fisonómicas, sino desde el punto de vista de la psicología. La técnica. ¿Qué le gustan a las chicas rusas? Mira, te leo un párrafo. Cuando empieza la charla, dada por un profesor, Eduardo Penici, a quien se le... Penici. Él dijo, porque hay una historia atrás. Él dijo, cuando le fueron a consultar cómo fue el tema de que llegó a pasar esto, el profesor, que es especialista en idioma ruso, además es director de coro, un tipo que es bastante conocido y evidentemente tiene un pasado como interlocutor o como docente especialista en cultura rusa, dijo, mirá, no es que yo vine de mi casa con el cuadernillo y se los repartí. A mí esto me lo pidieron hace un mes. Dijo que lo que había sacado fundamentalmente en lo que tiene que ver con este capítulo puntual, lo había bajado de sitios de internet. Dijo, no dice nada fuera de lo común, al contrario, me parece que aporta porque son cuestiones que tienen que ver hasta con un lenguaje ingenuo y absolutamente normal. Pero es muy burdo lo que la dice. Cuestión es que comienza la charla de cultura rusa y demás, interrumpen la charla que estaba dando el docente y le cuchichean algo al oído. Entonces, le cuchichean. Sí, pará, porque es una novela. Al salón, es una sala de representantes en AFA, se le dice, disculpen la interrupción, les vamos a retirar los cuadernillos, se los vamos a devolver en un rato. Cuando se calcula, y fundamentalmente Penici observa qué es lo que va a pasar, bueno, muchachos, no se preocupen, si quieren se los explico yo, vuelven los cuadernillos. Sin las hojas. Sin la hoja puntual. Hoy la AFA saca un comunicado donde reconoce, porque al principio dijo que no, que era mentira, que hay un comunicado oficial donde AFA dice que se debió a un error involuntario. Hoy no se habla del curso de cultura y de idioma ruso y de costumbres, porque vos es como una especie de diccionario. Cada país tiene su costo. Bueno, sí, pará, sobre todo, pará, porque quiero marcar esto. Estaba muy bien elaborado el dossier, con traducciones, sí, con traducciones, con historia de Rusia, sitios geográficos, demás. De lo único que se habla hoy es de la parte esa, es de la parte de cómo conseguir. Decía chicas. Así, cuchicheo, rusas, cuchicheo y escuchá el cuchicheo. Pará. Habla en blanco y negro. Lo dice Belén porque queda mejor. Sí, las chicas rusas, como cualquier otra con chica. Con oral al natural, francés al natural. No, en ruso. Besos en ruso. Blancos, besos en negros, ruso. Paja rusa. En ruso tiene. Sí. Ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien. Claro. Y vas bien vestido. Y tenés la cabeza. La primera impresión es muy importante, claro, para traerlas. Bebo, estás perdido. Pon atención a tu imagen. La primera sugerencia. La otra. A las chicas rusas no le gusta que la vean como objetos. Obvio. Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, armosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Oye, ¿para qué la querés? Y hablan rusa. Tal vez ellas también lo quieran, el libro, ahí pero son personas. Esto es horrible. Son personas. Pero son personas y quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a las mujeres como si fueran personas. No, en serio. No, sí. Pará. ¿En serio? La cuestión. Sí, boludo, lo que la escucha, cuestión. Escucha. El consejo es tratar a la mujer como si fueran personas. Porque está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y sus propios deseos. Es increíble. La cuestión es... Le pagaron por Cristo. La cuestión es bastante más grave, porque como recién decía Siempre Noticias, el INADI quiere, claro, hacer una denuncia. Obvio. Es un manual para marcianos. Porque hay ofensas de comunidades rusas que se sienten ofendidas por esta distribución. No, además, están hablando la mujer, de que son personas. Como si fueran personas, la mujer. ¿Te acordás de esa placa de crónica que decía murieron dos personas y un boliviano? Sí. Así es esto. No fue verdad esa. Bueno, no fue verdad. Pero... Fue inventada, pero igual. Igual. Desde el punto de vista... Además, te digo algo. Ayer, algunos periodistas, sobre todo uno, que lo tuiteó además, Nacho Catulo, lo digo que lo conozco, ese amigo. Sacó la, claro. No. Cuando vio ese capítulo y empezaron a pedir los cuadernillos, ¿qué hizo? Sacó las dos hojas, claro, se las guardó y le dio el cuadernillo. ¿Por qué? Porque la verdad que es un escándalo. Es obviamente que cuando vos viajás a un país, a otro país, es una cultura que tiene que ser. Por ejemplo, si viajás a Japón, ¿cómo iniciás la charla con una china o una japonesa? Claro. ¿Una de cruzada? Pero no pueden, pero Babi, no pueden dar en un manual. A ver, no pueden dar en un manual de la ciudad del fútbol argentino. Claro. Tenés que hablar de otra cosa. Pretendió ser de costumbres, de geografía, de historia, de cultura rusa. Bueno, y terminamos de hecho, hablando de esa carilla. Los gestos rusos son diferentes a los gestos de los latinos. ¿Sabés cuál es el problema acá? ¿Sabés? Yo tengo un pajarito así, y vos tenés una jaulita. ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Que tapa lo anterior, porque ahora esto tapa lo anterior, es que el comunicado que acaba de sacar AFA dice que se trató de un error involuntario. Convengamos, chicos, a ver, que cada vez que hay un... Sí. Convengamos que si vos ves a Chiqui Tapia, el nivel intelectual de esa gente... Bueno, sí, escribió el manual. Tiene los libros para levantar la pata a la mesa. Hay una parte que es peor, que ahora te la voy a leer, pero convengamos que cada vez que se hace un manual, los argentinos y cualquier otro periodista del mundo va a levantar. A ver. ¿A levantar qué? A levantar minas. Escuchame. No necesitas un manual. Lo voy a decir, disculpe, ¿no? Sí. Lo digo yo. Entre el aviso de TIC Sports promocionando el mundial, sí, donde la embajada rusa protestó y le pidió a Teisepo que levante eso, pero es una ofensa para los rusos. Más esto de la AFA. Desastre. Estamos que ya antes de perder, antes quedamos de como el orto. Exacto. Escuchame esta Messi, parte. Olvidar. Que nos odien, ¿viste? Antes de la paliza, ya quedamos como el culo. Escuchame, paja rusa. Escuchame esta parte porque no tiene desperdicio. A ver. Normalmente las mujeres rusas ponen atención en cosas importantes. Claro. Pero por supuesto, encontrarás chicas que solo ponen atención en cosas materiales, en el dinero, no, en si eres guapo. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Escucha esto, escucha esto. No todas son buenas para ti. Sé selectivo. Es una bestialidad. ¿Ves por qué lo tenés que decir, Belén? El texto. Sí. Ahora yo digo, con la cantidad de puta que hay en la Argentina, hay que ir a Rusia. Es una locura. Las allá son más lindas, ¿vale? No, pero igual, pero son más caras. Sí, yo, son más caras. Es una vergüenza. Escuchá una cosa. Este es un boludo como cuando, ¿te acordás en la época, en la década del 80 y principio de los 90, que los argentinos viajaban a Brasil porque allá creían que tenían sexo garantizado? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y terminaban pagando. Yo voy a vamos a enseñar cómo se levanta una mujer. Cada uno de nosotros. Perfecto. Los cuatro que estamos acá. Después de la y media, Belén va a ser la profesora, porque no vamos a decir la mujer a levantar, porque no es una cualquiera. No. Claro, gracias. Belén viene a ser la líder que nos va a llevar a cada uno de nosotros cómo levantaría cada uno. La rampola. La rampola. La rampolla. Vamos a ver, cada uno de nosotros que somos tan vivos. A ver cómo se a ver qué y va a venir Fontowi también. Y ahí no hay Viagra que aguante, ¿eh? A ver, no. Nos come como un canapé. No, pero vamos a ver quién se levanta a Belén, cómo. Vamos a hacer un café imaginario. Estrategia. Con todos los efectos de sonido que tenemos. Un café imaginario. Ahí empezamos mal. Belén va a estar sentada en la confitería de los Molinos. Belén, no, qué hermosa que sos. Gracias, mi amor. Babi, ya empezó caro, bien. Bueno, Molino, muy caro. No empiecen con pavadas. Bueno, y para empezar. Es muy caro. Belén, ¿qué estás en Tabac? Como el doctor Singh. En Rompuán. En Rompuán. Va a Rompuán. Belén está en Rompuán. Bien de gato. Se viene puta. Sentada con el animal print y las botas bucaneras. Ahí está. Mirá. Cosa que nadie sospeche que es trola. Y el pelo planchado. Y nosotros nos estamos preparando. Todavía claro. No. Después de la noticia, porque esto es largo. Claro. Vamos a ir a levantar a Belén. Sacate la lechuga a los dientes, veo. Escúchame. Acuérdense que yo no estoy solamente por las cosas materiales con ustedes. Porque acá dice eso. Las chicas no solamente. No es eso. Es, a ver. ¿Qué palabras vivos, Belén? Claro. Porque yo estoy tan seguro de lo mío. Que creo que hay un antes y un después en el levante de mujeres después de escucharme. Totalmente. Pero ¿vos sabés que los tipos no saben levantar minas? Por supuesto que no saben. No saben cómo encarar. Por eso entran por internet. Entran por internet. Entran por internet. Claro. Bueno. Entra por internet en pelotudo. Bueno, entonces, Cristina Parrini. Vamos a ver cómo una mujer bella como Belén, de 1,80m. 76. 1,76, 43 de calzado. Pero vos, no importa cuánto calzo. Bueno, no. Si calzo más que vos. Rubia, mona, buenas gomas. Sexy, porque es muy importante. Imagínense que ella puso. Un amigo te dice, ¿la querés levantar? Hoy está en Rompuán, a las 3 de la tarde. Claro. Vos caes en Rompuán. ¿Cómo va a ir vestido? Claro, y bueno, ¿qué somos nosotros? Claro. ¿Cómo va a ir vestido cada uno? Sí. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo empieza la conversación? Pero, mientras vamos a las noticias que no le importan a nadie, vamos a sacar los nombres. ¿Quién empieza? Vamos, Belén. Vamos a poner un nombre de acuerdo, vamos a hacer un pequeño sorteo. Sí. Una historia, hoy estamos al pedo total. Sí. Hoy no se cayó la bolsa, nada, no pasa nada. No pasa nada. Podemos jugar. Bueno, ahí está, poner los nombres de acuerdo. No, basta, para nada de paja rusa. Bebo. Nada de lo viejo, ¿ok? Esta es una nueva radio. Babi. Surgimos con un nuevo programa, un nuevo estilo. Esteban. No se hizo nunca. Nunca se hizo. Y Javi. Bueno. Radio Verdad. Radio Verdad, esto es un reality. Dios mío, a lo que hemos llegado. Ponete los nombres del escote. Ponete los nombres del escote, nosotros metemos los nombres en la mano y vamos sacando un nombre mientras vamos a dar noticias. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Lo podemos hacer fuera de la cámara si no me. El tema es quién paga el café. No, bueno, prepara. No empieces, escúchame. No. Todos, o sea, sí. No tenemos. A ver, primero quién sabe. Saca. La cámara de CN23 ven el sorteo. Testigo, es testigo. Testigo del sorteo. Usted es el escribano, Bobby. Bebo primero. No, en serio. Sí. Acá pueden ver. Bebo. Bebo, perfecto. Bebo. A ver, segundo, el escribano, Bebo. Está la bola caliente de FIFA ahí. Bebo. Segundo. Está la bola caliente. Sí, está la bola caliente de FIFA. Justo. Primero Bebo. Parece que mandaron al frente. Los cuatro. Segundo, un segundito. Sí, los cuatro papeles son Bebo. A ver. ¿Sabe qué sí? Babi. Babi con Y. Bien, no importa. Perfecto. Sí. Tercero. Sí. A ver, ¿qué es? ¿Y el último? ¿Qué es eso? ¿Queremos justo? Sí. ¿Ah? Cavi. Tercero yo. Y vos, último Esteban. Y vos, último Esteban. Ahí está. La agarras cansada. Dice, bueno, vamos, dale. Igual si el primero me levanta, no sí, quedo más. No, es como la tanda de penales. Claro. Claro. Primero es Bebo. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Bueno. Comienza este momento esperado por todo el mundo. Es como el bailando, levantando por un sueño. ¿Sí? Ah, Belén ya está en Rompuán sentada. Ya estoy sentada acá, está tomando mate. En el fondo de Rompuán, ¿viste? Donde van, te llevan el whisky, el whisky. No es whisky, es whisky que comen ahí. Y sí. Bueno, llega, vamos, esto arranca desde que frenás con el auto. En el caso tuyo, que sos un miserable, vas corriendo con la carpeta de esos, los papeles viejos. Sí. Se le van cayendo los papeles. Pero bueno, llegás. Sí. A partir del momento, sí, empieza a correr el tiempo del Bebo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te estaba mirando, estabas tomando algo que... ¿Qué es? ¿Un cóctel que estás tomando? Cóctel. Perdóname. Perdón. ¿Qué? ¿Te conozco yo? Pero te vi de interés. Perdón, vámonos. Sí. Cada vez que diga una pelotudez, suena una chichada. Bueno, cóctel, cóctel, no hay más cóctel. No hay cóctel. ¿Qué se puede decir? Sí, sí, por favor, así, ching, así. Javier, claro. Vos seguís con la tuya, Bebo. Vos seguís con la tuya, no pidas ayuda a nadie. No le devuelvas la chichada. Volvamos a empezar, dale. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdóname, ya sé que no me conoces, pero es la primera vez que vengo acá. Vi que estabas tomando algo que me pareció interesante. Tiene un color verde. ¿Qué pediste? Disculpame. ¿Pedir al mozo? ¿Qué me pedís? No, es que no sé qué es. Yo quería preguntar qué tomo. Vos seguramente... a ver, si lo tomás seguido, me interesó más o menos lo que pediste, por eso quería pedir lo mismo. Entre paréntesis. Perdón, estoy ocupada. ¿Qué necesitas? ¿Vas a estar ocupada? Sí, estoy... ¿Estás esperando a alguien? No, pero a vos no. A mí no, bueno. Entonces, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Con razón estás solo. Ya está listo. Todo lo que no hay que hacer. Ahora, ¿cómo le vas vos a decir a una mujer que estás tomando algo verde? Lo que pasa es que era el increíble Hulk. Está tomando algo verde, lo más asqueroso. Andé a preguntarle al mozo, ¿qué me preguntaste? Kriptonita. Vi que estás tomando algo verde. Que pase el segundo, conmigo ya terminó. Mi amor, está, vos y yo no estamos destinados a estar. Oye. Hola, Belén sos vos, ¿no? Sí, ¿de dónde me conoces? No, pues recién me dijo un amigo, está Belén ahí adentro. Digo, pues debe ser esa. Esperá un cachito, voy al Ballet Parking. El BM negro. El grande, sí, el nuevo. Sí, déjalo por ahí que ya me voy. ¿Qué tal, me puedo sentar? No, la verdad que no te conozco, pero... No, me quedo parado, es lo mismo, porque soy petizo. No, ¿qué te pasa, pelotudo? Me rompiste el mejor momento, el momento del gol, me rompiste, boludo. Claro, ¿qué tiene que ver el auto? Es gato, ¿qué tiene que ver el auto? Es gato. Pero... No, pero igualmente, el auto pica enseguida. A ver, seguí, por favor. No te estires el cable, acércate a la mesa, que va a ser más fácil. Seguí, por favor. ¿Me puedo sentar? No, preferiría que no, si no te molesta, no, porque no te conozco. No. Bueno, si me siento, me conoces. Así parado no me vas a conocer nunca. Soy Babi, el influencer. Babi, pero ¿de dónde trabajas? Disculpame, yo soy vivo en un termo, ¿viste? Porque... en la radio, no obstante. ¿No obstante? Sí, no le podemos decir, sin embargo. Porque... es que te reís tonta. Bueno. Un punto para mí. Oh. Está, buena mía. Buena mía. Sí. ¿Vos dónde trabajás? Yo acá. No ves que estoy trabajando con la computadora. Trabajo. Bueno, hablemos de plata entonces. Si trabajás acá. ¿Qué me está diciendo, gato? No, al contrario, eso decís vos. Yo te diría monísima. Muchas gracias. Bueno, no, pero... ¿me puedo sentar? No. Gracias, tómatela. Bueno, seguimos con el último. Sí. Javier, no, el pibe lenteja. Ojalá que la gente esté disfrutando de este maravilloso momento. Yo no soy una chica fácil, ¿eh? Ahora te hiciste difícil. Justo ahora. Vamos. Voy yo. Ahí va. Vos solo tienes mesa, ¿no? Bueno, espero. ¿Me avisa usted cualquier cosa? Estoy creando el clima, pará. Es una conversación paralela. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. Decir mozo no tiene mesa quiere decir que no te conoce nadie. No, estoy en un bar muy lleno. No, pero cuando vos sos estoy en un bar muy lleno. Hay 20 minutos de vida. Pero perdóname. Cuando vos vas a un lugar, te dices, hola, ¿qué haces, Javi? Vení, espérame en la barra. No. Mozo, no hay mesa. Bueno, espero en la puerta con el pullover en la mano. Tu técnica no es la mía. Pero igual no llegó la. Tu técnica vamos, no es la mía. Ah, no, vamos, que empiece, el que efecto empiece. Lástima. A ver, estoy con el café en la mano. Sí. Estoy con el café en la mano. Sí. Discúlpame. Sí. No te quiero molestar. ¿No me dejás sentar con vos para poder tomar el café? Que me tengo que ir rápido. ¿No te molesta? ¿Sabes no que... te quiero jorobar. Yo sé que estás trabajando, estás con la computadora. Sí, además no te conozco, ¿viste? No, bueno, pero... Sí, sentate, no hay problema, sentate. ¿Viajaste vos por el mundo alguna vez? ¿Viste que en otras partes del mundo esto es común? Iván de Pineda, esto es común. Pará, mirá. No, soy Marley, pará. Pará, escuchá. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedo aprovechar? ¿Me disculpas? ¿Qué quieres cargar el celular? No, estoy haciendo tiempo. Estoy haciendo tiempo, ¿sabes por qué? Tengo que hacer un regalo. Tengo que hacer un regalo a mi hermano. No, pará. Dejame arrancar. Me cagan de risa, boludo. No te levantás ni a la mañana. Dame tiempo. No me dejaste ni tomar el café. ¿Querés que te explique los ítems? No, pero poné el acting. Porque si le decís, me siento con vos, no hay mesa. No te conoce nadie, sos un rasposo. ¿Por qué no buscar el manual de AFA? Me siento con vos porque me voy enseguida. Pero la situación es el bar lleno. Bar lleno. Necesito hacer tiempo. Necesito cargar el celular. No necesito cargar el celular. Hacé lo que quieras, Javier. A ver, dale, seguí. Estoy haciendo tiempo porque está por abrir el shopping. Sí. Tengo que hacer un regalo. Sí. A mi hermana. ¿Qué me aconsejas? Y depende cómo es tu hermana. Perdón, ¿cómo te llamas? Disculpame que no me presenté, yo soy Javier. María. María. Sí, ¿cómo María. ¿Bien? Bien. ¿Qué puedo regalarle? Estoy tomando acá, sí. María tiene 25 años. ¿Tu hermana? Sí, no, la tuya. Sí. Pero los shopping no están abiertos todo el día. ¿No? Son las 9 y cuarto de la mañana, sí, a la 10. Espera, a la 10. Tiene 25, pero ¿qué? A las 9 y cuarto te ganas de culiar. el mañanero. Bueno, la rubia es una bomba. ¿Qué estilo tiene tu hermana? Como el tuyo. Putona, así tipo el tuyo. Puta como yo, bueno. Como el tuyo. Como el tuyo. Sí. Mira, hay algo que siempre viene bien que son carteras. Claro. Carteras siempre vienen bien. Bueno, ya sé que estoy pidiendo algo que no tiene nada que ver. Sí. ¿Vos tenés que irte ya del bar y estás ocupada ahora o...? Pero yo no te voy a decir a qué hora me voy del bar. No, pero te pregunto algo. Soldado. No lo tomes a mal. Sí. ¿No me acompañarías vos? ¿Cómo te voy a acompañar yo? ¿Estás totalmente loco? No, yo no te conozco. Te pregunto, ¿viste? Simplemente. Discúlpeme, yo soy hermoso. Sí. Un poco tarde, mozo. Usted es un enano con pinta de boy scout. No sea pelotudo. El putonete mide 1,80 m con taco. Es de a poco. ¿Qué se va a andar variando ahora? Es de a poco. Ya demasiado hizo ridículo en crónica. Chicos, yo les digo una cosa, ustedes no saben levantarse una mina. Ahora vas así, para acá. Vamos así. Ahora date una cátedra de levante. Habla de fútbol. Va mi pollo. A ver. Fui a buscar a la AFA el manual. Hola María, ¿cómo estás? Perdón, ¿nos conocemos? Yo te conozco, vos no me conoces a mí. Ah, yo ¿de te dónde veo, me conoces? Yo te veo correr todas las noches en Parque Saavedra. Ah, sí, sí. Pero ¿cómo sabes mi nombre? Bueno, uno tiene referencias. ¿Qué, vos también tiene... corres? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya me interesó! ¡Olé, ya me interesó! ¡Sassi! Uno tiene... ¡Mirá el tapado! Sí. Uno tiene referencias, tiene claro. Gente con la que se cruza y dice... Muy bien. Esperá, ¿vos también corres? No, yo no puedo correr ni el bondi, pero... Tengo, me dieron muy buenas referencias tuyas. ¿En qué sentido? Muy buenas. En el sentido que te gusta mucho hacer vida al aire libre, deporte, la... ¿Quién te contó todo eso? Ya me interesó, ya me interesó. Bueno, tengo un par de conocidos. ¿Pero son conocidos míos? Y quizás sí, algunos sí. Porque es amigo también de tu marido, puede ser por una cuestión de seguridad, ¿viste? Que no te estén dando mis datos. No. Hoy pasan tantas siempre, cosas, ¿viste? Que... Gato, dijo gato. Dato, y supongamos ahora que nosotros tres estamos en la mesa. escuchando y grabando con el celular. Escuchando. Estamos los tres perdedores. A ver, seguí. Así. No, tengo gente conocida de la zona que me ha dado muy buenas referencias tuyas. Es el médico que lo atendió cuando tenía blenorragia. Sí. Hay mucha gente que pasa corriendo de noche por Parque Saavedra. Sí, por los afanes. Hay una chica alta, rubia, se llama Belén, la verdad que tiene ganas. Yo voy a esa hora porque hay muchos hombres. Sí, me dijeron. No, porque el tema es así. Yo sé que vos estás interesada en. Perdón, disculpe que lo molesto, soy de la mesa al lado. ¿Qué necesita, señor? Yo tengo un amigo que el otro día la vio a usted, él iba corriendo por Parque Saavedra, no sé si lo reconoce, con un cuchillo en la nuca. Y si le puede devolver el cuchillo. ¡Era martes 3! No podía cortar a milanesa con el cuchillo. Bueno, sigan, perdón. Sí, no, pedimos algo más. Pierdo el tiempo. Una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Esteban. Esteban, disculpame que te mate. La gente está loca. Sí. ¿Estos tipos? Bueno, pero hay gente para todo. Vos tenés que estar tranquila, tenés que mostrarte fresca, simple. Ay, me gusta tu onda, Esteban. Con esa cara de pelotudo. Escúchame. Pero, discúlpame, los estamos escuchando. No, estamos en la mesa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de Carlos Infante. No, de Boca. Vos sabés que al lado de él, la verdad, me siento muy mal. Discúlpame, Esteban. Que no te escuche. Vos estás casado, sos soltero. No, yo soy soltero. Saca la guita. Sí. Ah, bueno. ¿Y cuántos años tenés? ¿Tiene plata? 31. Ah, qué pena que soy un poquito más grande que vos. Bueno, sería como unos 10 años. No hay ni. Se corta el pelo Sergio Denis. También no sabe lo que se pide. No hay ningún tipo de problema. Y se perdió los tres ganas. Cuando hay buenas intenciones de los dos lados. Claro. López, ¿y a qué antiguo te dedicas, Esteban? Yo soy periodista. Tengo qué interesante, porque yo soy locutora. Bueno. Mirá. ¿En qué radio? ¿En qué medio? No existe. Hace Babi, este café está frío. Estoy buscando la laburo. ¿En serio? Sí, estoy buscando la buena. Bueno, yo tengo un par de personas para recomendarte. No me digas si que querés, tenés contactos. Te puedo dar una mano. Pero sí, súper bien. ¿Sabes lo que debe ser también en la casa? Tengo una agenda genial. Soportable, ¿viste? Nosotros tres también hacemos radio. Babi Echecopar, en Radio 10. Que estamos con Socio Brazo. La gente nos escribe y nos dice que hagamos todos los días una de estas. Y si tuviésemos ese cerebro, estaríamos en la RAI. Estaremos en la CNN. Comediante mayo 2018, sábado en teatro. Sábado, Teatro Don Bosco. Teatro Don Bahía Blanca, sí. Se viste de fiesta, claro, recibe al sí. Babi. Para sacar la entrada ya, sacala, que tenés tiempo. No, vos no, es así. 4-5-5. Sigue en el personaje. Me faltaba, mirá. 4-5-5-6-4-9-8. 4-5-5-6-4-9-8 para Bahía Blanca. Hay un pavo real suelto en Lanús. Escúchame, abrigate que va a estar hermoso en Bahía Blanca. Ya me tiré el pronóstico, divino. Bueno, domingo 20, Teatro Municipal de Olavarría. Para Olavarría, atención, tuentrada.com la podés sacar con tarjeta de crédito o al 431-607. Ya saben, en el Teatro Don Bosco este sábado, todo Bahía Blanca bancando al Ángel. Y el domingo, toda Olavarría bancando al Babi. Claro que sí, acordate. 455-6498 para Bahía Blanca o 431-607 para Olavarría. El comediante, viernes 15 de junio, reventamos Rosario. Si querés sacar la entrada, que estás a full en Rosario, Teatro Broadway, 446-2000 o por sistema tuticket.com. Si querés vender joyas, alhajas, relojes brillantes, si querés comprar dólares, es un buen momento, el dólar bajó. Es el momento para vender el oro y comprar dólares por las dudas. Claro que sí, es la mejor opción. Paga con precio internacional de catálogo, 4315-1400, starjoyas.com.ar. Cuando alguien habla de seguridad y quiere seguridad para su empresa, para sus camiones, para su auto, para su casa, habla de Murata, la mejor empresa de seguridad de la Argentina. Porque Murata te ofrece soluciones de seguridad para vos, tu fábrica, tu empresa, tu familia. Murata.com.ar. Hay una forma de dormir tranquilo. La forma no es irse de vacaciones. Yo la tengo. Asegurar. En La Nueva. La mejor compañía de seguros de la Argentina es lanuevaseguros.com.ar. Esa es su página. Ahí te metes y solicitas cotización de tu seguro sin cargo. 0800-333-4455 La Nueva. La mejor compañía de seguros de la Argentina es La Nueva. Sí. Lanuevaseguros.com.ar. Tengo además una cosa re linda para regalar, atención. Hoy Fibran, que es la marca de la microfibra, nos regala un super kit para los oyentes, para que sepan lo que es limpiar de verdad. Es más fácil porque es microfibra, y si hablamos de microfibra, hablamos de Fibran. Soy Débora de San Lorenzo, Santa Fe, y quería comentar que mi novio fue a averiguar en el Banco Nación, donde tiene cuenta sueldo para comprarle VAC. No le supieron informar bien, porque dice que la que estaba en cargo de eso se tomó licencia, pero que era los martes a partir de las 10, y que sí o sí se tiene que hacer una cuenta comitente, y que eso sale 390 más IVA. Pabi, que vos hablás, viste, todos los políticos y todas esas cosas. ¿Por qué no lo llamás también a los ministros de Economía, todo eso, y que te dé una explicación sobre el tema de todo lo que está pasando en la Argentina? Vos hablás del resto, todo eso. Yo no soy ni un partido político, nada más que a llamar a cierta persona, ¿no? ¿Por qué no lo llamás a los ministros que están actualmente? ¿Qué le pasa, papi? Pobre, no deja hablar a Granado. Él es el único que habla, dice, tiene razón, todo. ¿Qué? ¿Hablar de economía es hablar contra Macri? ¿Porque lo votó? La verdad, papi. ¿Qué le pasa? Vieja y loca. Escuchaba una cosa. Mariano, con respecto a lo que estaban hablando. El otro que decía, los ministros, ministros. Muchachos, ¿por qué no ponen otra radio? Hay otra radio para ustedes. Váyanse a escuchar a, qué sé yo, a otro. A María Isabel con los poemas. Si no entienden el programa. La verdad, no, Babi. Con más fuerza acá se van a entender. ¡Babi! Este otoño, imperdible, Termas de Federación. Claro que sí, además tiene excelente gastronomía y hotelería, y está muy cerca, el fin de semana próximo, el fin de semana largo. ¿Por qué no te vas a las termas con la familia? Y la pasás más que genial. Termasdefederación.com.ar. ¿Quién corta un mensaje de voz? ¿Podemos ser un poco? ¿Guada? ¿Guada corta? ¿Vos? Podemos ser un poco más selectivos, porque esta gente me deprime a mí. Y es que sí, loco, ¿por qué no sacar? Porque digo, yo estoy laburando, viste, uno labura, qué sé yo, espera un público, no es selectivo, pero por lo menos que piensen, porque si te están escuchando, y no es heterogéneo. Si te están escuchando y dicen esa boludez, realmente no entiendes nada, y vos te sentís que estás trabajando para pelotudo, honestamente. Y yo creo que el público es mucho más inteligente que esos dos que sacás. Ahora, si querés boicotear el programa, está fenómeno. Viviendas Roca te hace posible tu casa propia. Claro que sí, con un mínimo anticipo ya sos propietario. Acordate, el resto lo pagás en 5 años en cuotas fijas, 100 pesos. Viviendasroca.com.ar es la página, o llamalos al 4210-0404. Yo puedo sacar mensajes grabados al aire cuando hay sustento, cuando hay lógica. Pero sacar por sacar a gente que dice, que dijiste que los ministros de ahora, el Macri, que no, chicos, esa gente, la verdad, si quieren que piensen, pero que preparen algo armado para hablar y no pelotudeces, porque la verdad que me aburre trabajar para ellos. Sí. Mi nombre es Mariano, con respecto a lo que estaban hablando. Bueno, tenemos los diputados y los senadores que ellos no hacen ningún gesto. La otra vez blanquearon los viajes, le aumentaron 30.000 mangos el sueldo. Sí. No tendrían que dar un gesto ellos y decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Porque hay crisis, vamos a bajarnos un 30% el sueldo hasta el 2020. Para ver el esfuerzo que ellos hacen. Sí, total, la saca por otro lado. Ahora digo, tienes razón. Digo, si razón. Ellos dicen... Los jubilados viven con 8.800 y ellos no pueden vivir con 100.000. Son pelotudos los senadores y los diputados. Sí. Si ustedes con la fortuna que ganan no pueden vivir, imagínense que gana 8 lucas. Son unos turros. Ojalá ganaran 100.000. Bueno, la que se llevan. Hola, Babi. Mira, las cuentas que vos haces las hago yo también y todos. Habla Cristina de Tucingo. Yo me jubilé en junio del 2017 y cobraba $1.380. Hoy cobro $1.000. De los cuales me tengo que pagar una prepaga, que es el hospital italiano, $6.500. Después de 47 años de servicio, que los trabajé. Además no tenés que explicar, si estás jubilada, claro, te mereces tu plata. Claro. Vos pusiste plata toda la vida, te tienen que dar la plata que vos pusiste, el proporcional. A mí me importa un carajo que se jubile más gente, que la gente viva más. Está de pasta de culo. Acá se han robado todo. Que esa guita vuelva a los jubilados. No te estoy hablando de los colegios de los chicos, te estoy hablando de los que ya la pusieron, devuélvansela, flaco. Un jubilado tiene que ganar por lo menos 22 lucas por mes. 22 lucas por mes es el mínimo de los jubilados. Si supieras cuánto es mi sueldo, 3.200 pesos, discapacitado, y bueno, no me quejo, gracias a Dios, la laburo, no le pido nada a nadie, jamás le pedí nada a nadie. Vos tenés dignidad. El mínimo es 8.500. No, pero él tiene dignidad. Los asquerosos estos que están en la plaza no tienen dignidad. Él es discapacitado, a lo mejor vende viró, me anda por la calle, tiene dignidad. Estos hijos de puta que paran los subte y todo, sí, que van con la olla popular, esta gorda culona que van a poner la olla, estos son indignos, no son ni pobres, son indignos. Los que están en la Plaza de Mayo son indignos. El que tiene dignidad no se rebaja ir a comer de una cacerola sucia. Son gente que no tienen dignidad aunque sean millonarios, son indignos. Soy Alejandra de San Miguel. Bueno, yo ya no miro más política, me miro alguna película por internet, escucho música, ya no me hago mal la sangre. Vaselina, y te sigo escuchando a vos que me alegras las mañanas. Un besito, te quiero mucho. Vaselina. Oh, Vaselina, ¿dónde va? Hola, Babi. Ah. Hola, Babi. Debajo del puente de General Paz, a la altura de Gaona, hay un muchacho con síndrome de Down que trabaja todos los días, de lunes a lunes, haga 2 grados bajo cero o haga una temperatura de 38 grados. Él está siempre. Me pregunto, ¿quién lo representa? ¿Quién lucha por él? ¿Qué plan cobra él? A veces vende, a veces pide, pero trabaja de lunes a lunes. Ahí en Dorrego y en Sarmiento. En Sarmiento está Huguito y el chico de la silla de ruedas en Dorrego. Hace 20 años que los conozco. Laburan. Abajo de la lluvia, abajo del frío. Están. Nunca los vi en la plaza. Y a veces vos le decís, ¿qué opinás del gobierno? Y no sé, qué sé, hay que esperar, hay que ver. No van a pedir. Tienen dignidad, ¿viste? Ellos tienen su esquina. Y es más, a veces el gobierno de la ciudad los quiere sacar. Todos los gobiernos de la ciudad y todos los gobiernos. Los quieren sacar a ellos, no van a sacar a los piqueteros, no van a ponerle, le ponen gendarmería a este pibe. La vez pasada me decían, me viene a sacar la policía. Le ponen pedazo, hijo de puta. Sacan un tipo que está laburando en un semáforo que no molesta a nadie, uh-huh, que está pidiendo, y dejan a un atorrante que está en la plaza rompiendo todo. A mí no sé. ¿Viste? Tendrían que sacar a los que están denunciados. Porque hay otros trapitos que están en las calles y que le lavo, le cuido, pero no te exigen. Exacto. Y esos pibes necesitan laburo. Y están acá, buscando laburo. Acá hay un pibe que tiene HIV y le falta un ojo. Acá la vuelta. Sí, viene y nos lava los autos todos. Si vos le decís no te molesta, bien educado, el pibe es un amor. Y viene la policía y lo saca. Déjenlo laburar, hermano, no rompan las pelotas la gente. Sí. ¿Por qué nadie le pregunta en vivo, en la televisión, en la radio, a los políticos si a ellos no les da vergüenza cobrar lo que cobran y si no creen que tuvieran que bajar la jubilación? ¿Cuántos políticos debe haber en el país que ganan más de 100.000 pesos? ¿Sabés el ahorro de plata que sería si le bajan a 50.000? Que ya sería demasiado para lo que hacen. Sacá la cuenta, Babi, 50.000 por 2.000. Son 100 millones de pesos por mes. ¿No te parece que se puede hacer algo con esa plata? Y todos los extras. Pero los vos, viajes, la regalía. Vos vas a un municipio. Sí. Y de 50.000 debe haber 100. Claro. El secretario de acta, secretario. La puta mantenida que se come el un concejal, son los un gnocchi, intendente. Claro, está lleno. Sí. Javi, buen día. Hay unos rumores que puede ser que nos saquen el aguinaldo a los jubilados, Babi. No, esta vez no cobremos el aguinaldo. No, mentira. No, tranquilo. Hay mucho rumor de eso. No, mentira. Los rumores son rumores. No le den bola. Y a propósito lo sacan. Sí, para desestabilizar. Además, decía que el martes había un golpe de Estado que se había hecho en el sur con Cristina. Esto es mentira. Esto es todo verso. Están trabajando los troles a full. Exacto. ¿Tenés problemas de humedad en las paredes, Belén? Sí, tengo problemas. Además, hongos, olor, salitre. ¿Y dónde vive? Bueno, ¿dónde puedo? ¿Dónde puedo? Todo eso se soluciona con Pirkaston. Ya me lo dijiste, lo anoté. Los voy a llamar porque Pirkaston lleva un asesor a tu domicilio. Sin cargo. 0800-999-1317. Pirkaston. Soluciones. Vanguardia más diseño. Desgras reduce el sobrepeso. Claro que sí, porque bajar de peso no es solamente no comer y hacer actividad física. Necesitas algo que te ayude, claro, que te ayude. Y todo esto lo conseguís con Desgras. Y él te sugiere, si te movés con Desgras, podés. Desgras lo conseguís en dietéticas y farmacias. Desgras, lo mejor para bajar de peso. Una laja para su estómago. Radio 10. Jorge Dudich en la dirección del programa, señores. En esta noche inolvidable de boxeo. En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino. Sí. Tenés Tenés lo mejor. Tenés automáticamente millas para viajar al destino que siempre soñaste. Claro. Por eso la gente de Garbarino te dice, dale, vení a Garbarino, pensamos en vos. Garbarino piensa en vos. Hay una encuesta, ¿no? Y Macri va ganando en todo. O sea, que a pesar de la crisis, la gente sigue confiando en el presidente. Eso está bueno. Eso habla de una cultura... Bad information. Sí, sí. Olvidate vos. ¿Sabés lo que veo también, lo que vos decís, y tenés razón, es que del otro lado no ves nada? No, del otro lado ves delincuentes. Por eso, ¿no? Del otro lado no ves nada. Ese es el tema. Sí, por más que estés puteando y diciéndome lo que me pasa, la tarifa... No, del otro lado... Del otro lado y dices, ¿qué hay? No, hay que apoyar para que esto salga, para que el país salga. No hay otra. A mí no me joda. Para cambiar esto, no le mientan más a los argentinos. Esto de querer sacarlo a trompada, no. Ahí estaba delante del espejo la porota. Sí. No le mientan más a los argentinos. No, es que tenés esta increíble posibilidad. Está por ahí latente. Y da miedo. Es que juegan con eso. Bueno, algunos empujan. Bueno, ahí está la fuerza del gobierno, ¿no? Claro, para imponerse también. Decía, a pesar de todo. Sí. Cristina, desde el 7 de mayo, que no escribe nada en las cuentas, en las redes sociales, sobre todo en Instagram. No, pero el que no crea, y esto le digo a Macri, que el que no crea que Cristina es un peligro latente. Sí. Cristina es esa enfermedad que de la Argentina que está anestesiada pero no está extirpada, peligrosa. Y además no crean que los peronistas se dividieron de Cristina. Los periodistas, cuando sienten debilidad, se juntan todos. Es una estrategia también, no aparecer en un momento de esta situación. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Pero él tiene que aparecer en tribunales, además, y devolver lo que se robaron. Además, ¿sabés por qué? Porque mucha gente en una situación de crisis no solamente culpa al gobierno de turno, sino que también mira hacia atrás. El aparecer también le da posibilidad a que la gente recuerde lo que se afanaron pasó. Todos. Exactamente. Bueno, se afanaron todos, son chorros. O sea, para los cabezas de termo que dicen, ¡ey, Cristina! Se afanaron todos, muchachos. Son estrategias políticas, claro, estamos pagando la mierda que hicieron. Bueno. ¿Te cuento algo, Bobby? Sí, como no. Si tenés 40 mil dólares, más o menos. Tengo. Un palo. ¿Un palo? Dale. A vos que te gustan los vehículos. Sí. Viste que se venden en Menemóvil. Ah, sí. El Menemóvil, claro, ahora que vas a Bahía Blanca. ¿Quién lo anunció? El fin de Dualde. Ah, Dualde. El Menemóvil tiene radicación en Bahía Blanca, en los papeles. El propietario es Eduardo Dualde. Y dijo que lo pone a la venta porque va a salir a recorrer el país él, a propósito de esta fragmentación del peronismo. Él va a salir a charlar, a hablar y demás. Es una especie de campaña con la cual va a nutrirse parte de esos 40. A la subasta va a dar 40 mil dólares. Después, si hay una oferta un poco menor, seguramente se considerará. Él va a salir en un Dualde móvil. No. Lo vende directamente. Lo que quiere es hacer que plata para poder costear los movimientos que va a hacer. Vos sabés que el Menemóvil se usó poco en realidad. Yo estuve alguna vez adentro, una vez que iban a salir de campaña. Es cómodo, digamos, por lo que tiene. Pero viajar en ese tipo de vehículo, y sobre todo si tenés que dormir, es incomodísimo. Sí, claro. Vos sabés que tiene, supongo que debe tener todavía, una habitación en la parte trasera del hombre. El hombre. Exacto, una habitación con cama matrimonial tenía, un baño, tenía ducha inclusive también, un pequeño armario o placar para colgar la ropa. Y la jaula del loro. Un living con televisor, un barcito y demás, y arriba tiene como en el techo, en los micros de turistas, capacidad para 10 personas, que es donde hacían la campaña, es decir, de frente. ¿Y por qué lo tiene Dualde? ¿Quién se lo paga? Porque estaba a nombre de él. Era una federación o una cámara de empresarios del transporte de pasajeros. Pero eso se lo donaron para la campaña. Se lo había regalado en 1988 para la campaña de Carlos Menem. Pero no es de Dualde. Quedó a nombre de Dualde Plata. Seguramente lo tendrá. Es más, Dualde estuvo en ese Menemóvil también. Ah, te hago una pregunta. ¿Para qué lo quiere? No lo vende sé que no tiene el ploteo de Menem, Menem Dualde. Pero ni vos mirá si son insaciables. Decime vos si Dualde, que quiere tanto a la Argentina, que tanto ayuda a la Argentina, vos mirá el grado de tu res. Si Dualde hace tanto por el país, que quiere el bien, ¿por qué no se lo dona al Hospital Garrahan? ¿Por qué no se lo dona al Hospital de Niños? ¿No se lo dona a una entidad de bien público? ¿Te das cuenta que son roñosos hasta el culo? Bueno. ¿Qué tenemos, Belén? Bueno, tenemos mensajitos. Ah, y hablando de Menem, viste que el hijo más chiquito, sí, el hijo de Cecilia Boloco, Máximo, se quejó. La cuenta de él. Sí. Que obviamente no la maneja él, sí, la maneja la familia. Dice: desmiento totalmente el lamentable mensaje de Máximo Menem, que mi hija Zulemita es responsable de esta situación. Esto hago responsable a la señora Cecilia Boloco por no traer a mi hijo hace 2 años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo, no para Cecilia Boloco. Esto lo acaba de tuitear hace algún momento. ¿Quién dijo? ¿Zulema o Zulemita? Esto lo dice Menem. A través de su cuenta, que no la maneja Menem, pero... un secretario, alguien, todo, claro. Todo lo que pienso dice Menem lo publican acá en esta cuenta. Esto es para cuando le digan... Menem se entere y diga, ¿quién puso eso? Que no podía venir Cecilia. ¿Están locos ustedes? ¿Cómo me escriben eso? Bueno. Hola, buen día, Babi. Soy Héctor de Rosario. Te cuento que hoy casi mato a un compañero que es muy K... y síguelo con lo que ellos, con ellos estábamos mejor, y no me importa si se robaron o no. La gente dice eso, es un imbécil, saludos. Son imbéciles. Pero no te pelees. Pero se ganan votos con los boludos, los vivos no la votan más. Lo que pasa es que si vos sos muy fanático de algo, no importa lo que digas. A ver, Belén, seamos honestos. La mente, vos hablaste mucho y además estudiaste cómo es la mente de una persona. En Alemania... no quedaba nada en el 45. ¿Sabés lo que es nada? Nada. Ni edificio, ni trenes, ni subte, ni colectivo. Era todo ruinas y había gente que todavía era nazi. Entonces, viste, no, es imposible hacer entender a alguien cuando cree algo. Por más que vos le digas, mira, esto no es azul. Esto vos lo ves, es blanco. Y digo, no, yo es azul. No, pero mirá que es blanco. No, para mí es azul. Ya está. ¿Qué vas a hacer entender? Ya está. Hola, Babi. Saludos desde Tucumán. Soy Ariel. No es tan fácil irse y buscar un laburo en otro país. Yo estuve en California, en Barcelona, y ahora estoy en Londres. Y la verdad que es jodido, dice. Saludos, Oscar. Por favor, no se pise, no se entiende una goma. Eso es el meme. Siempre echándome la culpa a mí. Es un clásico esto. Creo que el miedo a irse puede ser por la historia que tenemos en nuestros bisabuelos. Pero bueno, es una decisión y una experiencia. Creo que es bueno probar algo diferente y animarse a vivir. Saludos. Los 4 abuelos se vinieron acá con la mano atrás y otra adelante. Y sí. ¿Qué vas a hacer? Tengo 28 años. Hace 3 meses vengo pensando en irme a España con una mano adelante y otra atrás. Sin nada. Mi abuela vino con una mano atrás y una adelante, pero no era de mi abuelo. Yo no me animo, dice, doy vueltas y vueltas, y aún sabiendo que soy enfermera y podría llegar a conseguir algo, no me animo. Te mando un beso, Brenda. Bebo, sos una rata. No todo economía y ganancia. El Viagra sale 15 pesos, las 2 pastillitas. Qué claro. Rata que sos, Bebo. Mira, si un amigo quiere colaborar conmigo, yo no le puedo decir que no. Pero si, un amigo viene haciendo pastillitas. Si un amigo como Capulla me dice, Bebo, yo a vos te quiero, te deja, no le podés decir que no. Además es malo. No, pero no es el tema ese. El tema es que nos da vergüenza ir a comprar. Eso también. Ese era el tema. También. Claro, bueno, pero. Ir a comprar yo, poner la cara no me gusta. ¿Me entendés? No. Dice que más, no podés mandar a las mujeres porque si vas con la receta tenés que ir vos. Pero aparte, chicos, ¿saben las cosas que venden los farmacéuticos para todo tipo de situaciones? Sí, sí, sí, ¿qué sí, le van a dar vergüenza a una pastilla? ¿Sabes lo que me pasó a mí un día? ¿Quieren que le cuente? Pero si tenés cara conocida ya más complicado. Una vez yo tenía un auto y le puse, me decía, me marcaba que le faltaba líquido hidráulico. Entonces voy, compro líquido hidráulico y paro en la Shell que está ahí estaba en la rotonda de Casuso. Y le echo líquido hidráulico. Entonces, lo llamo al negro, un mecánico, le digo, che, le eché líquido hidráulico, me está faltando. ¿Cuál le pusiste? No, ese es para caja de dirección, de freno. Tiene que echarle para caja de dirección hidráulica. Es un líquido diferente. Ah, claro. ¿Y qué hago ahora? Sacáselo, si no lo moviste, sacáselo. ¿Con qué? Con una pera de enema. Voy en Acasuso, a la farmacia que estaba allá. Tenés que pedir una pera de enema grande. En la farmacia. Y voy y le digo a la farmacéutica. Pero no es para mí. Digo, ¿sí, no? Le digo, una pera de enema, por favor. Sí, un segundito. No, una pera de enema, por favor. Sí, se va para atrás. Y del fondo saca una grande y una chica y dice, ¿cuál quiere, esta o esta? ¡Ah! Todo el mundo mirando. Vos decías, te me quiero enterrar, ¿dónde hay un pozo? Me quería morir. Bueno, Belén. ¿Se usan todavía las peras no de enema? No sé. Babi, soy Daniel, te escucho siempre. Qué raro. ¿Sí? Anita compró, dice. No repite, no repite. Dice, te escucho siempre, con vos aprendo cada día más de mi país. Soy de Moreno, que Dios te dé muchos años más. Ojalá vos y Orio sean presidente y gobernador. Bueno, mira, sí, nos vamos para arriba. Chao, Babi, no cambies nunca. Buenos días, soy Daniel de Lomas del Mirador, La Matanza, genio, ídolo. La primera vez que te escuché tenía 15 años, ya tengo 40. Seguí así, así quedó. Eres una gran persona. ¿Pudiste sacar al final el líquido? Sí. Sí, lo pudiste con eso. Hola, Babi, soy Javier de San Juan. Acá ya no te podemos escuchar porque cambiaron la radio. Gioja y Uniac son lo mismo, dice. Bueno, quiero... No, tiene nada que ver uno con el otro. Yo también pienso lo mismo. Babi, buen día. Quiero que le pidas a Macri que cuando quiere invertir en salud se acuerde del Argerich. Venimos derivados de Santa Cruz, Javier de Río Gallegos, y gente maravillosa trabaja ahí, pero al hospital le falta mucho. Bueno, ahora vendemos el ómnibus, el menemóvil de Dualde y lo arreglamos. Claro. Menos mal que podemos escucharlos. La visión de ustedes me hace pensar lo que voy a hacer mañana. Gracias, un día más por este día, Daniel de Exaltación de la Cruz. Bueno. De Lomas de Zamora, en las calles de Ramón Falcón nos cortaron la luz ayer y al volver nos dieron solo 50 volts. Y ahora no nos atienden, Susana. Ahí se quema todo, cuando te dan un poquito. Dice, sí, viven claro, quemando equipos, claro. Te dan luz, te sacan luz. Exacto. Te hacen mierda todo, nadie se hace responsable. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! ¡Ay, qué triste! Hermoso programa, bien distendido. Ya tenemos las entradas para Rosario. Somos de Santa Fe, Cris, Keki, Nico, Topo. Y Nobra. No dije nada, ¿no? Micho, Tito. Por eso lo digo despacio. Porta sin recuerdo, por eso. Nobra, Topo, Nico, Keki, Cris. Qué lindo. Bueno. Babi, te pido un saludo para mi hijo Toto, de 9 años, que te escucha y te ve por CN23 mientras hace la tarea. Vamos, Toto, estudiá, que es lo único que te saca de la esclavitud. Exacto. Estudiá, Toto, hay que estudiar. En la Argentina lo único que hay que hacer es, porque podés ser rico y ser un pobre pelotudo, pero estudiando, teniendo cultura. Sí, señor. A vos, Toto, te digo. Sí. A vos, Toto, estudiá, los chicos tienen que estudiar. Babi, me pillé. ¿Me pillé? ¿Perdón? ¿Cómo? El bebo granado. Acá se pilló alguien. No, perdóname. Con lo de, se rió y se pilló. Babi me pillé, dice. Ah, lo de Levante. De sí. Usted lo de Levante. No, Babi, el bebo no puede levantar ni a la mañana, dice. No, ¿qué es así el líquido no, verde Susana, que está? ¿Qué es ese líquido verde que está tomando? Líquido verde que estás tomando. ¿Qué? Un té verde sería. Sos el increíble Jaime. Era un té verde. Líquido verde. Me hicieron la mañana, son geniales. Los escucho todos los días, Laura de Becar. Muy bueno el Levante, lo felicito. Qué decadencia. No puedo creer que ninguna tenga la habilidad para hablar con Belén. Lamentablemente esto es frecuente. Y en los chats de internet, peor, dice Graciela de Paternal. Sassi nos mató. Y eso que no usamos WhatsApp. Sí. Para levantar a Belén. Claro. Pero Sassi nos mató, en serio. Me estoy muriendo de risa. Los quiero, son lo más, dice. Tratar a la mujer como si fuera persona. Qué bueno, se fueron a la mierda. Ah, eso por lo del manual. Una locura. Buen día, gente. Pero vos te diste cuenta de algo. Es heavy el tema. Hoy una escuela... Una maestra dio cátedras nazis. Sí. Estos pelotudos hacen de ese libro y pueden tratar a una mujer como una persona. ¿Te acuerdas que por más fuerza que hagas, está en el ADN de los argentinos la discriminación y el fascismo? Sí. Y más discriminan los que dicen luchar con la discriminación. Ahora, digo, no es momento para que todos los boludos que vienen haciendo scratch y toda esta pavada que hacen, se den cuenta que les falló el método, porque sigue habiendo discriminación y sigue habiendo machismo. ¿No se dan cuenta? Que es al pedo lo que hicieron todo mal, que esa no es la campaña, ¿no se dan cuenta? Que poniéndose el pañuelo verde no van a hacer que voten en contra del aborto ni a favor, que yendo a sacarse el corpiño y ponerse soy puta abortera en la espalda, no van a arreglar absolutamente. ¿Se dan cuenta que son unos imbéciles? Pasa por otro que lado. No logran, pasa por otro lado el tema. ¿Se dan cuenta que hicieron todo mal ustedes? Bah. El Comediante, viernes 15 de junio en Rosario, Teatro Broadway de Rosario. Tengo que meter 1.500 personas. ¡Vamos, Rosario! Bueno, para sacar la entrada en Rosario, lo que tenés que hacer es sacarla al 446-2000 o meterte en internet por sistema Tuticket. Teatro Don Bosco de Bahía Blanca. ¡Ya! Hay que llenar el Teatro Don Bosco. Sábado 19, 455-6498 para Bahía Blanca, 455-6498. Domingo 20, Teatro Municipal de Olavarría, 431-607 o por tuentrada.com. Si querés comer un asado, Unión Ganadera. Claro. Los mejores productos cárnicos, Unión Ganadera. No elijas, directamente donde dice Unión Ganadera, sí. agarra. Sí. Las mejores milanesas son de Unión Ganadera, nada sí. las puede igualar. Unión Ganadera, una vez que los probás, nunca los dejás. No, ay, bien. Unión Ganadera, yo te comprando esa carne, es riquísima, yo lo recomiendo, Y llegó Hot Trail en Somier Center. Todavía tenés tiempo, 50% off y 12 cuotas sin interés en las tarjetas de todos los bancos. Sale o sale. ¿Sabías que Somier Center preparó más de 400 mega ofertas pensadas para vos? Con envío gratis a todo el país. Claro que sí, somiercenter.com. Recibilo donde estés. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Javi, un amigo mío que tiene farmacia me dice, a propósito de lo que nos estaba escuchando, me dice que él, obviamente, lo vende con receta médica. Por eso muchos, me dicen, no nos piden ya. Pero si das muestras gratis, agarran todos. Ah, claro. Esto de la pastillita azul. Todavía hay muchos que no se animan a comprar. Las graduaciones, me dice, 25 miligramos, 50 y 100 miligramos. Esa es la diferencia de precio. De 2, 6, 10 o 20 comprimidos y masticables también. Y masticables. De 80 pesos promedio en adelante, me dice. Sebastián Sigliotti, que es un amigo que tiene farmacia ahí en Almagro. ¿Cuánto es? 80 pesos 80 el promedio más o menos, las graduaciones 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos. ¿Viagra? Sí, la caja, 80 de 2, pesos, 6, 10 o 20 comprimidos y masticables también. Y hay unas marcas que son, como se dicen, cuando son medicamentos, cuando no es la marca oficial, que es el Tenalfil, sino el... Sí. Que está hecho con la droga madre, digamos, una cosa así. ¿Cómo se llaman? Los medicamentos. Genéricos. Que te venden, que es una marca cualquiera, y te venden de a una 15 pesos. Sí, señor. Un blister, 15 pesos. Por eso. 80 mangos más o menos el promedio. Claro. Che, qué feo que son los perros esos, los Sharpei. Todos arrugaditos. Los peludos arrugados. El otro día de una vieja, para ir por Martínez, paseando uno negro. Qué feo que son, los olorosos. Hay que limpiarlos con cuidado en los pliegues también. Sí. Son la vieja, muy cuidadosos. La vieja parece que se hubiera chocado. Sí, también. Qué bueno. Qué vergüenza. Vos sabés que yo tenía un amigo mío, que un perro de esos Sharpei, corrió un auto. El auto frenó de golpe. El perro frenó y se degolló con el culo. ¡No! No, le tuvieron que dar vuelta como una media. Es un blooper. Les queda grande el cuero. Sí, dos talles más. Le sobra. Parece el traje de mi tío hermano. Eran salchichas. Me lo arreglaron para mí, viste, que es como un Sharpei. Es un blooper eso. ¿Qué te pasa? Es un blooper eso. Ahora está agrandado porque me levantó. Sí. ¿Qué hables así, al contrario. Se va a almorzar el plantel de Boca, Bebo. Buen provecho, Nosotros todavía están en este momento. Bueno, están en este momento. ¿Te podés callar? Menos mal que avisaste. ¿Te podés callar? Están en este momento iniciando la charla técnica. Agustín Rossi, Jara, Bergini, Magallán, Fabra, Pablo Pérez, Barrios, Cardona, Tevez, Pavón y Guanchope Ávila. No juega Naitán Nández. En principio estos son los 11 que van a jugar hoy frente a Palmeiras, a Alianza Lima, todo vendido desde ayer. A la misma hora juegan en San Pablo Palmeiras y Junior de Barranquilla. Boca tiene que ganar y esperar que el Junior no saque un buen resultado en su visita a San Pablo. Palmeiras ya es primero del grupo, quiere decir que Boca, si clasifica, entra segundo, por lo cual si River entra primero en su grupo y después se sortea, a lo mejor se toca un Boca-River en la próxima fase. Ojalá. Si Boca empata, tiene que esperar que el Palmeiras le gane a Junior, porque a igualdad de puntos, la diferencia de gol favorece a Boca. Esas son las dos variantes, pero Boca primero tiene que ganar el partido esta noche 21:45. ¡Bostero amargo! Bueno, tranquilo. Bueno, me quedé pensando en el perro ese. El Sharpei. Pobre, pero eso es un bruto. Son lagañosos, boludo. Tienen hongo entre los pobres. Bueno, pero hay un montón así, Por ejemplo, la mugre que debe tener en la casa. Para tener un perro con ese olor. Pero son carísimos. Son muy caros. ¿Qué me importa que sea caro? Me refiero a que tenés que tener un buen pasado. El olor que tienen. Van al veterinario cada 2x3. Olvidás. Esos vienen de origen chino. Qué puta, qué parió. Esos son los pug. ¿Viste los pug que tienen la cara chata? Hay que operar en los párpados porque se le... No, pero son un desastre. Bueno, escuchame una cosa. Pancho Dotto perdió los perros, hablando de perros. ¿Los llamaron a Pancho Dotto o los he hecho a todos hoy? ¿Tienen laburo en otra radio? ¿Consiguen en otra radio? Porque se están rascando la cotorra. ¿Cómo andas, ídolo? ¿A dónde está Pancho? ¿Para dónde está Pancho Dotto? ¿Y no me pueden decir que no atiende? Bueno, estoy esperando, digan, no atiende. Fresco chiche. Sí. Babi, genio. ¿Cómo andas, ídolo? Sos el único que habla en contra de Uber. Te agradezco, genio. Uy, ¿cómo voy a hablar a favor de algo que es ilegal? En una época... Roberto, camionero, ¿podés repetir el número del abogado, por favor? Gracias, ¿eh? 15-5... Ay, espera que voy a buscar una virome. 15-5-307-6469. Repetilo, Babi. 15-5-307-6469. Agustín Rodríguez, llámelo ahora que está comiendo. En una época cuando estaba en Amadeus estaba enamorada de Pancho. ¿Quién, vos? Sí, Ibáñez. Amadeus. ¿A de Pancho Ibáñez? Sí. Estaba enamoradísima de Pancho Ibáñez. Ganas de perder tiempo al pedo. Amadeus. Pero era esa prestancia que tenía, vos hablando de Panchos. Vos y Pato. ¿Te gustaba? Soy Leticia, de la ciudad de Tandil. Espero que estén bien, los escuchamos todos los días. Bueno, te quería comentar que en la ciudad de Tandil, en estos días, ya llevamos 9 amenazas de bombas en distintas entidades educativas, con el agravante que para verificar vienen de la brigada de explosivos, viene de la ciudad de Azul. Solo quería dejar este comentario. Un abrazo grande a todos. Chao. Gracias por la compañía. Quisiera hacerte una pregunta, sí. Vos que sabes mucho. ¿Qué pasó con la televisión argentina? Ayer llegué del campo a trabajar temprano, prendo la televisión. En un programa estaba el programa de Moria hablando de que Videla lloró. En otro, Guido Zuller con el novio. Pone novelas que matan a palo mujeres, le pegan a niños. Sí, y después se habla de la violencia de género en la Argentina. Esas son las novelas turcas que yo siempre te digo. Escuchame una cosa, tiene razón lo que dice este hombre. En cualquier momento aparecemos con Samantha Farhat y el jarrón. El comentillo nuevo. Mientras nosotros estamos hablando de esto, los manifestantes de Corriente Casiste Combativa, Barrio de Pie, están cortando la autopista. ¿Y qué crees? Subieron a la autopista. Constitución. Y si la gente que está con el auto que baje y no. No, pelotudos de mierda que sirven para molestar nomás. Tiene que ir gendarmería y sacar los patas del auto. Radio 10. Qué lindo. Qué lindo el Polo Obrero. Qué lindo. Bebo, ¿qué tenemos? Bueno, lo más importante es para saber algunas de las preguntas que te hace la gente después de lo que pasó ayer. En un momento determinado lo que te dicen es que, bueno, ¿hasta cuándo puede mantenerse una tasa del 40%? La tasa del 40% no puede estar más de 2 meses, porque si no te frena toda la economía. Lo que pasa es que la van a ir bajando de acuerdo con las circunstancias de cómo venga el acuerdo con el fondo, el dinero que reciba el gobierno, etcétera, etcétera. Así que una de las razones para que baje la tasa de interés es que vuelva la confianza. Sin eso es imposible bajarla. Yo creo que normalmente en 2 meses tendría que estar por lo menos en el 35%. Hugo Mesa, gerente de Promo Vacation, está en línea desde Miami, la tierra del sol, las hermosas playas de arenas blancas, mar azul, turquesa. Hola, Hugo. Mi querido Babi, muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio 10, llevándoles de parte de Promo Vacation la oportunidad de vacacionar en los Estados Unidos con una promoción que les incluye 4 días aquí en la capital del sol, Miami, para que disfruten de estas espectaculares playas azul turquesa, 4 días en la mágica ciudad de Orlando junto a esos grandes parques de Disney World, Universal Studios, un espectacular crucero a Bahamas de 3 días, 2 noches, donde vas a tener incluida toda la alimentación, bebidas no alcohólicas, shows estilo Las Vegas, casinos, discotecas. Y cuando llegas al aeropuerto de Miami, te entregamos un automóvil libre de millas para utilizar por todo el tiempo de tus vacaciones. Y la oferta en este momento, mi querido Babi, para Radio 10, las primeras 25 llamadas al número mágico y gratuito, pagan por uno, vacacionan 4, un 75% de descuento, marcando en este momento el 0800-444-1705, 0800-444-1705. Muy bien, vamos a disfrutar de Miami todos, porque todos tenemos la posibilidad, paga uno, viajan 4. Claro que sí, las personas, Babi, que no cuentan con visa para viajar a Estados Unidos, no hay ningún inconveniente. Una vez adquieras el paquete de vacaciones con nuestra compañía, te enviamos soporte consular para el trámite y aprobación de tu visa americana. Además, llamas en este momento, pagas uno, vacacionan 4, adquieres tu paquete de vacaciones y tienes 18 meses para hacer uso de tu promoción. Llama ya 0800 444 1705, número mágico y gratuito para hacer realidad este sueño de conocer los Estados Unidos. Mi querido Bobby, te esperamos aquí para que disfrutes de nuestras vacaciones. Gracias, querido Hugo. Un abrazo. Pancho Dotto no salió. Bueno, de nada, Hugo. Pancho Dotto no está, che. ¿Qué pasa? No tiene el teléfono, no. Está preocupado por los perros. Contesta, dice, qué feo, perro. No contesta, está dice terrible, pobre Pancho. ¿Qué están haciendo? ¿Van a vender el televisor? Dice, bueno, Javi, ¿qué tenemos? No, muy complicado está la situación por lo que contaba recién Bebo. Estamos viendo inclusive en las imágenes que están subiendo. A ver, para aquellos que conocen la subida hacia la autopista, están subiendo por el sector donde está Humberto Primo, Carlos Calvo, ¿no? Suben a la autopista y cuando suben a la autopista, mano hacia la General Paz, ellos van al revés, es decir, contra el tránsito, hacia lo que sería la autopista Buenos Aires-La Plata. Uh-huh. Ya han tomado prácticamente casi toda la autopista. ¿Qué piden? Polo obrero. Todas las carteles que se visualizan son del polo obrero. Dos cosas. Que son trotskistas. Son todos los votos que hay ahí. Dos cosas. Una, primero van en contra de la autopista. Segundo, van en contra de la vida. Hay un solo carril por ahora liberado, lo van a cortar ahora directamente, seguramente desde el peaje de Dock Sud. Tercero, si hay un accidente, ¿quién paga? No, y cuarto, si reprimen, ¿qué van a decir? ¿Nos reprimieron cuando están cortando la vía pública? Sí, y otra cosa más también. Hay, más allá que uno lo hace cargo, pero están para eso también. ¿Esto no se podía haber previsto? Ponerse en la punta de la autopista para evitar que suban a la misma. Bueno, ahí falla Bullrich. Ahí falla Bullrich. ¿Es Bullrich o no, la ciudad de Buenos Aires? Es Rodríguez Larreta. Bueno, Larreta, por más, ayer yo escuchaba no sé quién que dijo, ahora que Larreta está, Macri está. No. Yo creo que Larreta es un pelotazo en contra permanente. Sí. Y yo creo que nunca tuvo los huevos para terminar con este tema. No. Y no quiere el costo político. No quiere pagar el costo político. Lo paga Macri, no lo paga Larreta. Esto lo paga vos, Mauricio. Realmente es una locura. Este tipo de cosas pocas veces se define en el mismo momento de la movilización, sino que tiene una estrategia ya elaborada de caminar y marchar. Digo por esto, ¿no? Mirá, hay camiones, lo que se ven, camiones, autos parados. Y dentro de la marcha se están viendo algunas imágenes. Algún vendedor también que aprovecha arriba de la autopista. Hay bebitos, hay chiquitos que están llevando en cochecitos de bebé también arriba de la autopista con los usa cualquier cosa. Ahora, yo la verdad te digo, realmente, todos los días la misma historia. Vos sabés, cuando a uno le preguntan por qué, a ver, ¿a dónde te iría? A la conchinchina, a cualquier lado. Pero basta de esto todos los días. Vos sabés que ya esto es lo mismo que un enfermo que durante 30 años todos los días te despierta a las 3 de la mañana, hasta las 7 te sigue despierto. Todos los días. Si se te va el amor, llega un momento que si es loco. No, morita, hermano, claro, ¿qué crees que haga? Claro, ya no puedo más. Estos pibes, bueno, basta, ya con el Che Guevara y con Maldonado, donde está la puta que los parió, me tienen los huevos por el piso, Maldonado, el Che Guevara, todos estos grones del orto, me tienen podrido, hermano, podrido. No puede ser, mira, cuando una mina le va mal con un marido, así, pobre mina, le fue mal. Cuando le va mal con dos maridos, así, qué mala suerte la chica. Cuando le va tres, ¿qué tendrá? Cuatro, el quinto, decir, pero anda la puta que te parió, loca de mierda, ningún tipo te cabe. Estos están con Alfonsín, marchan con Menem, marchan con De la Rúa, marchan con Cristina, marchan con este otro, marchan todos los días, marchan. No rompan la bola, hermano, prueben laburando, como dice Olmedo, tírenle una pala, rompen las, pero están todos organizados, tal negro que vende los chipalas, mazamorra. Lo que sucede es que dense cuenta que es un estatus de vida. Ustedes no podrían vivir en un país donde tienen todo organizado, porque tenían que trabajar. En este país, con toda esta desorganización, ustedes están fenómenos, porque van y marchan, y caminan, y caminan, y van con los cochecitos, los discapacitados, el abuelo en brazo para dar lástima. No rompan las pelotas, muchachos. Realmente son un papelón nacional, porque además nadie les cree que falta laburo. Son vagos, vagos a salar. ¿Ves? Ahí cuando ve la banderita por la General Paz, ve la plata nuestra. Toda la guita de los impuestos, lo que no hay en los colegios, lo que no cobran los jubilados, toda esa gente son enemigos suyos. Lo que no hay en los hospitales, que no hay en los colegios, ahí, que no cobran los jubilados, que no se puede arreglar nada, la plata hay que pagarla. Estos atorrantes que encima te cortan la calle para que vos no vayas a laburar y pagues los impuestos para que ellos puedan seguir rompiendo las pelotas. ¿No se dan cuenta que los están usando de pelotudo? ¿No se dan cuenta que es un papelón lo que están haciendo? ¿No se dan cuenta que no sirve de nada, que todo el mundo se caga en ustedes? ¿Que no sirve de nada esta marcha multitudinaria, que son 20.000 personas? Pero 20.000 personas no es significativo en 44 millones. Esos son todos los votos que tienen, son insoportables, una liendre. Y el gobierno no tiene que permitir estas cosas, no tiene que permitir que estos morochos tapen la calle. Los tiene que sacar, vayan al costado en la vereda. Lo que sucede es que si no van a la calle, ¿qué carajo hace? Tienen que molestar de alguna forma. Estos son los mismos soretes que cuando Alfonsín dijo la casa está en orden, querían guerra civil y como todos salíamos de la plaza entraban ellos. No estuvieron los tres días de vigilia. Entraron en el último momento pidiendo guerra. Esta gente es gente de mierda, muchachos. Ah, les aviso. Maldonado murió, ¿viste? Porque ya no tienen más por quién luchar. Maldonado murió, muchachos, se ahogó. Están buscando ahora si lo ahogaron los Cuom, ¿quién carajo lo ahogó? Me tienen harto esta gente. Así no, no, el país no sirve, chicos, el país no sirve. Este país hay que irse, o se van ellos o nos vamos nosotros. Que Macri elija si se va esta gente, si el pelado este en la reta, si no ponen los huevos arriba de la mesa, que elija, que lo voten ellos a la reta. La reelección hacela con ellos para la capital federal. La reta, anda a pedirle votos a lo de clasita y combativa, porque la clase media no te va a votar. No pusiste los huevos desde que estás, no tenés la actitud digna de decir terminen con esto. No tenés pelota. Babi Echecopar, en Radio 10. Esteban Sassi, que se está estudiando el sí. Álbum Cómo Levantarse Rusas. Sí, hay algunas, les gusta mucho esta información, por eso se la vamos a dedicar mayormente al público masculino. No, sí, porque cuando yo diga como algo... Como ganó el concurso, ahora dice, Esteban Sassi dice... Algo de las Panteras, que es el seleccionado femenino de voleibol, la reflexión siempre es la misma, cuando vos vas y te encontrás con cualquier hombre... para hablar de deporte, che, qué buenas que están las Panteras, una cosa increíble, no tiene nada que ver, como si fuera, como si valieran solamente por eso. Hay derrota hoy de las Panteras en la Liga de las Naciones, perdieron 3-1 frente a Holanda, segunda derrota en dos presentaciones, previsible si tenemos en cuenta que Argentina va a este torneo que se juega en Ekaterimburgo sin sus mejores jugadoras, que son Emilce Sosa, Lucía Fresco y Yamila Nicetich, y un montón de chicas juveniles que se están fogueando con las mayores para el gran desafío que tiene este plantel, que es jugar la Copa del Mundo, que va a ser en Japón entre septiembre y octubre. Hoy perdieron por 3-1, mismo marcador que ayer frente a Rusia. Vuelven a jugar mañana frente a Tailandia. Cuando dudé, dejé de toquetearse. Sí, no te toqué, dudé, te vi justo. Te estabas parado tocándote un huevo. Te vi, no. De acá se ve perfecto. No, por favor. Belén, ¿qué tenemos? Tengo las ofertas de Red Mini Costo, por eso me llamaba. Claro. Ahorrá con Mini Costo. Aceite de girasol Molto 900 centímetros cúbicos, 34,99. Caldos Molto por 12 unidades, 19,99. Jabón líquido para ropa esencial por un litro y medio, 74,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 20 de mayo de 2018. Muy bien, Belén, ¿qué dice la gente? Bueno, favor? Chicos, si no hagas que te lo tenga que pedir. Bueno, no me lo pida, yo te lo doy, Babi. Sí, Delnafil es la droga. Viagra fue la primera marca que estuvo en el mercado. Los genéricos son considerablemente más baratos. Bebo, no seas ratón, no tires la guita al Levac y pagá las azules. ¿Qué tomás genérico? Yo tengo que aceptar, si un amigo te da un regalo, vos lo tenés que aceptar. No, nada más que se lo pedí. Agradecimiento hacia amigo. Nada más, aunque no lo tomes. Tómatelo con el amigo y listo. Vos tenés que agradecérselo y decir, mira, aunque no lo tome, yo te lo voy a recibir, sí, nada claro. Más que porque vos claro, me lo das. Está bien, está bien. Babi, equipo, soy Celeste de Rosario en vez de Azul, ¿no? Y hoy estoy festejando mi cumpleaños número 35. Mi marido me regaló las entradas para ir a verte el 15 de junio a arrasar en el Teatro de Rosario. Te seguimos desde siempre, ídolo. Sí, vamos a reventar el teatro el 15. Es el cumpleaños, por eso. Ah, mira vos. Vamos a soplar la vela. ¡Pirín! No, pará, no se canta el cumpleaños antes. No. Ayer fui a saludar. Ayer, mira vos, ¿no? Conocí a mi nuera. Hoy cumpleaños. Yo no conocía a la mujer de Federico, no la conocía. ¿Cómo no la conocía? La conocía. Pero... somos una familia media dispersa nosotros. Pero ya tiene un pibe. Ahora va a tener dentro de 3 meses. Ya tiene una panza divina, ¿eh? Muy linda chica, muy bonita. Muy bonita. Buenita, buenita. ¿Y por qué no la conocías? ¿Qué agujero hay ahí? No, ningún agujero, estamos perfectos. Lo que pasa es que no somos una familia contaminada. Nos vemos con Fede, viene a casa, todo, pero yo digo, voy a ir a conocer tu departamento, esperé el cumpleaños, fui a saludarlo, lo vi, estaba bárbaro. Está con su mujer armando su casa y arrancando. Creo que es una buena enseñanza para mis hijos tener hijos y saber lo que costó ser padre. Creo que los hijos no miden lo que cuesta ser padre hasta que no son padres ellos. Totalmente. ¿No? Entonces, es una etapa donde todos me dicen, pero ¿cómo no conoces a tu nuera? Dejalo, qué sé yo. Yo cuando él nació, yo siempre cuento que María nació en el Agote, en una suite espectacular. Leandro nació en el Agote, en una suite más chica. Y Federico Fernández sin un mango. No teníamos un peso cuando nació. Ni un peso. Estábamos Adriana y yo solos. Nació por cesárea, todo un problema. Yo no tenía ni para un agua mineral cuando se despertó de la anestesia. Y mi vieja puso la excusa que estaba enojada, no sé por qué cosa, y nos fue a ver. Nadie nos fue a ver. Estábamos solos ella y yo, parecíamos José y María. En el medio de una cosa inhóspita, porque realmente del Agote, que es una clínica de primera, a un hospital donde había 6 camas dentro de la habitación. Y el morochito de al lado me tuvo que dar agua, me prestó agua de él para que le moje los labios a Adrián. Toma, no teníamos un peso. Fue el peor momento de mi vida, pero el mejor porque nació Federico. Entonces, si yo me arreglé solo, y después cuando los hijos crecen te reprochan muchas cosas, que sepan lo que es arreglarse solo. Yo siempre le digo a Leandro, si vos laburás tanto con uno, hijo, imagínate yo con 3, en un momento donde había una inflación de un 46%, donde no había laburos, y manteniendo a mi viejo y manteniendo también a mi familia. Fue difícil. Entonces, creo que ellos tienen que aprender que la vida es difícil y que yo estoy siempre. Pero la vida es difícil y hay que armarse. Como ¿viste? En la selva, el animal deja que el hijo aprenda a cazar, que se arme el nido, que se reproduzca. A veces no hay que darle todo servido, porque no le haces un daño muy grande. Y como le dimos todo servido hasta ahora, ahora se acabó y tienen que aprender a... Porque si le diste todo, y cuando son grandes te dicen que no le diste nada, no le des nada, y a lo mejor cuando son más grandes te dicen que le diste todo. Porque es así, después vienen los reproches y dicen, ¿vos qué me diste? Y siempre no, te van a claro. reprochar. Y pero bueno, entonces yo no acepto más reproches, no soy la oficina de quejas. Así que se hagan cargo. Porque también para mí hubiese sido muy fácil haber dicho que todo lo que me salió mal en la vida fue por culpa de mis viejos. Y no, fue por culpa mía. Hice cagadas por culpa mía. Y entonces es muy muy fácil decir, no, pues mi viejo, el psicólogo siempre te va a dar una salida estratégica. ¿Y a quién le pegan? Al padre, le vamos a pegar al que paga. Siempre tiene que pagar a uno que te cerca, no al que paga. Entonces, que aprenden. Pero son muy buenos chicos, son excelentes, laburan mucho. Más bueno que Lassi, todo el mundo felicita por ellos. Pero también quiero que muerdan el polvo un poco de saber qué pasa cuando hay que bancar una familia solo, ¿no? Y además el orgullo de bancar una familia solo, ¿no? No tan solo, pero bueno, solo. Belén. Hola, Babi, soy Vanessa Loli. ¿Cuánta razón tenés? Un abrazo. Quería el número de su mamá, de Belén, para preguntarle en qué casita de muñeca la compró. Ay, no, chicos, no tampoco puede ser va tan por pelotudo. Ahí. Tampoco va por ahí, no Horacio. No puede ser tan pelotudo, Horacio, gracias. Sos un imbécil. Besitos, güey. No, nos vemos en Disney. Es un boludo. Sí. Casita de muñeco la pajé. Chicos, saludos de Orlando. Llevo 17 años aquí. Llegué con una mano adelante y otra atrás. La pasé muy mal. Estaba solo, pero no me rendí. Ahora estoy como quiero. Bien económicamente. Saludos y espero verte por acá algún día en Orlando. Muy bien. Dice, mira, soy Oscar González Soro. Llegué a la radio con una mano atrás y la otra atrás. Ah, dice, ¿cómo? No, se está mal escrito. Hasta claro. Adelante, claro. Sí. Babi, te fui a ver el sábado al Cervantes, impresionante. Mejor puesto el nombre de tu obra, imposible. Tenés una ocurrencia y una cadencia para los chistes descomunal. Saludos. No hago chistes, mi vida. ¿Qué fue? Ay, Dios, ay, me matás, Babi. No es, fue a ver otra obra. Sí, no es un chiste, es mi vida. No se rían que es mi vida. El cigarrillo. La acá en Chicago vale el Viagra $50 la pastilla, así que no te quejes. ¿Cómo? Mejor. $50 Allá todo es caro, chicos. $50 la pastilla. No creo. Pero esa es la buena. Esa es la buena. Rompeme el pasaporte. Primera calidad, obvio. Claro. Sassi tiene que sacar un manual para conquistar alemanas. No, un ganador, no quiero, Rodolfo. Yo no quiero problemas porque después pasa como en AFA que le terminaron echando la culpa. Vos sabés lo que pasó, ¿no? No. Le echaron la culpa al pibe que fue a sacar la fotocopia del texto. Un idiota. No. Pobre, son sí. idiotas. La culpa la tiene el librero. No, hay una interna ahí porque parece que hay gente de la gestión que responde. De la gestión, hay gente que respondería no respondería al riñón de Chiqui Tapia que son, parece que son inculpados en que fue una maniobra a propósito para dejarlo mal parado al presidente de unas cosas. ¿Tiene el riñón? No importa, que no responda el cerebro. No, tiene el enemigo adentro. Increíble. La cama que el riñón está hablando de la choza. Es tristísimo. Mirá, ¿verdad? Sí, la verdad, o sea, que si se hacen bajada de línea con eso. Es por eso, es gracioso porque es una cosa que es absolutamente trascendente, una verdadera cosa que ni tendría que hablarse. El odio que hay entre ellos para echarse la culpa por una cosa es como esta, evidentemente es están tratando. No, y que termine el pibe que sacó la fotocopia. Antes la gente como el Chiqui Tapia, los Moyano, se cortaba la cabeza del caballo y se ponían los pies. No sé por qué se perdió esa costumbre. Es muy triste. La verdad que es muy triste. Babi, antes de ir al mundial, pensamos así. No me imagino, están primero en el, si pasamos el mundial. No, no te imagines, quédate tranquilo. Estamos en la lona antes de ir, imagínate. No. Ojo. ¿Qué pasa? Sí. Yo ya quiero que termine, porque me tienen podrida ya con el mundial. ¿Qué crees? No, Macri está diciendo que no empiece. Sí, claro. Ahí los corren, empezaron a correr a los Sioux. Es que no podés cortar el auto. No, lo que están pasando. Calle, pero no, autopistas. No, perdón. Lo que están pasando en algunas imágenes son. Así subían. Cómo subían a la autopista desde 9 de julio y Carlos Calvo. Sí, bueno, ay, en un momento pensé que te habían puesto contento. Sí. No. Señor farmacéutico, ¿trajo la receta para el Viagra? No, pero traje al paciente, Hugo de Miami. ¡Qué hermoso chiste! Lo que pasa es que en Estados Unidos cuenta $50 la pastilla de Viagra. Porque con lo lindo que es Estados Unidos, ¿por qué te vas a quedar culiando? Se te pasó ahora. Acá lo que pasa es que tenés que tomar Viagra y darle, porque no hay nada para hacer afuera. Te cuento que ayer, cerca de las 19, yendo al laburo de la facultad, robaron a mi hija, le rompieron la ventanilla del auto, se llevaron su mochila con todo. Estación Avellaneda, se cansan de robar. Dice, la gente que trabaja y estudia, presos de ellos. Y en la ICA del intendente, laburando dentro de la municipalidad, 37 lucas por mes. Y agradecé que no le hicieron nada a tu hija. Chicos, me llamo Ana de Tartagal. Ayer terminé en un hospital por un pico de presión, por un momento muy malo que estoy pasando. Siempre los escucho y hoy me levanté. Dice, y la verdad que me cambiaron la cara y el humor. Me abren la cabeza, me hacen pensar y con el levante de Belén me reí muchísimo. Gracias por hacer la diferencia para gente como yo. La verdad me cambiaron el día, te espero en Salta. Ana, no le des bola. No, Ana, vamos. Sabes que cuando perdés la salud, perdés todo. No le des bola a nada ni a nadie. Basta. Nada vale la pena que te haga daño. Nada. Gracias. Qué hermosa frase, me voy a comer la media luna esta. Come tranquilo. Excepto. No me pasa bocada. Y ese abusardo hoy que te tragaste un pitito. Hola, buen día, Babi, equipo. Quiero saber por qué los jueces no pagan impuestos a las ganancias, como pagan otros trabajadores. Porque están exentuados. No entiendo por qué no lo pagan. Por ley. Aparte de tantos beneficios que tienen, no pagan eso. La verdad que es bastante injusto. Gracias. Están exentuados por ley, o sea, no hay vuelta. Es lo que se trata de modificar. Por ahora, si no modifican la ley. Exacto. Hola, buen día, soy Diana de Monte Castro. Belén, sos una capa total. A veces capa. Me pregunto qué haces perdida entre estos cuatro. Yo también sos lo genial, ¿qué le pasa? En realidad están todos geniales. Yo lo mismo le digo al pájaro, qué haces perdida entre estos cuatro. Sí, ya. No llegado al cielo, querida. Claro. Siempre hay una, ¿viste? Escúchame, ¿me pueden bajar la grabación de la fiscal? Que le llevaron, le devolvió el caballo. Ah, la del caballo. Sí, la tienen la grabación. Búsquenla y bájenla, por favor. Terrible. Le voy a mostrar por qué, cómo están exceptuados de impuestos estos sinvergüenzas. Babi, te habla Salvador de San Isidro, acá La Calabria. Te felicito por hablar de los jubilados. Dale manija todos los días. Así estos tipos abren los ojos. Muchas gracias. Presenta Maxi Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Bueno, pongan la computadora. Se le paró a Luis Miguel en el show. Y van a ver lo que le pasó a Luis Miguel en el show cuando se le. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estamos gestionando con Belén, te trajimos tres cajas de. ¿De qué? De algo. ¿Tres cajas de qué? ¿Tres cajas de qué? ¿Hay algo de comer? Sí, sí. No, confía, no. Confía. Llegó comida, llegó. Confía. ¿Qué es? Algo nuevo. Confía. ¿Viste? No es 3X, triple X. No. Confía. Estos llegan a cualquier hora, triple X es un desastre. Mira, a ver qué habrá. Bueno, muchas gracias. Sí, no tengo, alguien que nos manda, se acordó. Alguien se acordó del hambre que tenemos. No tengo más que decir muchas gracias. Eso es cosa de influencer. Eso es cosa de influencer. Ay, parece que tienen forma de empanadas. A ver. Okay. Sí. Sí. Mirá. ¡Ah! ¡Qué emoción! Tres empanadas. Tres empanadas. El ritor. El ritor. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice que es. ¿Qué es? Han vuelto. El ritor. Como el de Luis Miguel. Guárdamela. A ver, ¿me pueden decir cuál es el menú del ritor? No. Claro, a ver, vamos a buscar el ritor. Anda el viejo, mirá. Anda, el yo buitre. Me comí una banana recién, qué lástima. El buitre anda dando vuelta alrededor del ritor. No hay nada. Así no hay nada. Sí, no, ya no, no, no, no, no. Hola. Desierto total. No, así no podemos seguir. No. Bueno. Había un buitre ahí que me dijo, no, así no se puede estar. Escúchame, ¿cuánto nos queda de tanda? No. No. No me gusta atrasarme con la tanda. Sí, no. Les voy a pedir, por favor, no nos atrasemos con la tanda. No hay nada de comer, bebo. No, ¿es no. esto de López de Vega? A ver. ¿A dónde es el ritorno? Empanada. Empanadas. ¿A dónde es? Deme la dirección, chicos. Empanada. ¿Puede venir todos los miércoles ya el ritorno? Sí, el ritorno, pero acá dice López de Vega... 1599, ¿sí? Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. ¿Eh? ¿Qué ansiedad? ¿Qué ansiedad? Pero no, es hambre. Sí, ansiedad. No, una ay, cosa es la ansiedad y la otra es hambre. Sí. Bueno, aclaremos, bueno. ¿Vos? Bueno, ¿quieren que mientras vemos qué es, yo le doy las ofertas de Red Minicosto? Sí. Dale. Ahorrá con Minicosto. Fideos al huevo Marolio 500 gramos 26,99. Puré Marolio 520 gramos 11,99. Lavavajilla esencial, varias fragancias, 750 centímetros cúbicos 14,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 20 de mayo de 2018. Tenemos el cartel de la chica, la promotora de... El ritorno, sale por teléfono. Empanada, muy bien. ¿Te acordás? Sí. ¿Dónde qué raro que no te hicieron? Anita, no. Decí, toma. Que no te hicieron ¿dónde vestir de empanada. A ver, recibo. Il Ritorno, Aglio e Olio. Aglio e Olio. Están en López de Vega, 1599, en Villa Luro y en Lugano. Se llama El Ritorno porque la repetí. Se la rayan y Corbalán. No, eso no se dice. No, no se dice. Bueno, anda a abrirlo, vayan a abrir eso. Y vamos a degustar, a hacer una gracias, de gracias, Ritorno. Eligiendo la empanada del mes. Silvina, no, esto es. Esto es mostrar. Hasta aquí, ha transmitido. Bocato de Cardenal. ¡Ay, se le caen las empanadas! Hasta acá. Pará, estamos. Mostralo vos. Toma, mostralo. Están desesperados. Esto es para. ¿Cómo es así? Mudo. Acá ha transmitido. Ha transmitido. Ah, para sordo mudo. Decir, ahí está la quita. Hay que ver también. Empanadas, el ritorno. Tengo que decir. No, no, la cámara. Y Tomás sabe. ¡Se la chicos, no viralicen esto, por favor. Ya está. Qué tristeza. No, por tres empanadas. Chicas, si por tres hacen esto, imagínate por cuatro. No, no. Llega a venir un kilo de helado y nos tiramos todo de nudo. Vení, Anita, vení. $2 millones de publicidad hicimos. Dulce leche granizado. Hacé la que tenía Cristina abajo. Dale, empanadas para sordo mudo. Empanadas en ritorno. Únicas empanadas... Que vienen en varios gustos. Vienen en queso, jamón y queso. Vienen con. No, yo con no soy queso. ¿Eh? Carne picada. Vienen con un montón de cosas. Ahora, hablamos despacio, pero no pague las en el ritorno. Se quedó en jamón y queso. Ah, yo pagué. Bueno, muchas gracias. Comemos todo. Bueno. ¡Qué buenísima la muda! Está loca. Anita está loca. Y porque con tal de ganar ese plata, puede la salir. Genia, claro, con tal de comer, hacemos todo, chicos. Bueno, tenemos bueno, ¿ah? Para, podemos dejarla todo. La muda para que todos los días diga los menús que hay. Bueno, igual ahora vamos a ver, porque acá está el manual, el instructivo para detectar las empanadas. Viste que sí, tiene cada uno un repulgue distinto. Ojo, vas con a buscarles o todo. Escuchen, como manuales. No tengo nada que decir. Ojo, repulgue de empanada. Escuchen. Es muy interesante el tema. Un buen repulgue está en. A ver. En carne cortada a cuchillo. ¿Cómo es el repulgue? Así. Redondito. Bueno, ¿qué dice la gente? Clases de repulgue. Dios mío. El retorno. Hola, chicos, ¿cómo están? Silvia de San Martín. Bebo, me la bajás. Me la bajás. Mirá que yo tengo tu edad, pero me la bajás totalmente. Vos, Vale, un canchero mal. ¿Quién? No, retírate. Y Javi, me encantás. Opa. Me encantás. No sé qué edad tenés, pero la verdad, hoy la me encanta. Te amo. Tengo la edad que vos quieras. Pelo con Babi, ¿cómo dijeron nada? Porque ya está conmigo. Somos. Babi, ¿cómo andás, influencer? Segundo ¿cuándo plan. Andás por Caballito, Babi? Un abrazo pronto, a todo el equipo. Y, bueno, pronto estoy en Caballito. Sé que la gente te carga cuando... El viernes 8 de junio, Club Italiano de Caballito. Exacto. Avenida Rivadavia, 4731. Para sacar la entrada, anota, señor, a Caballito. Es... No, puede ir en auto. Es influencer. Colectivo, fue bicicleta. Se prendió, fue una fábrica de tortuguitas, pobres bichos. Sí. Ah, ¿cómo está hoy? Terrible. 4-901-1061. Igual te prefiero así. Yo te juro por Dios que largo la droga. Te prefiero así, vos drogás tranquilo, mejor. Te prefiero así. Ay, perdón, pero tengo tos. Babi. Vas a quedar así, ¿eh? Hola, Babi, buen día, ¿cómo estás? Mira, yo me estoy matando de la risa con el levante que están haciendo. El y bueno, te quiero decir que te escucho todos los días. Sos un genio, y te adoro, te quiero. Hola, Babi, equipo, bueno. ¿Cómo me hacen divertir estas mañanas? La verdad que son lo más. Iván desde San Antonio, Texas. Los quiero mucho, los besitos. Vamos, qué Manu. Hay una vida mejor. Gran saludo a Manu. Me mató lo del Bebu. Me mató levantándose una mina al Bebu. Es un grande, Bebu. Le gusta cómo levanté la mina. No levantó nada, así como lo que hizo. No, que toma líquido. Ni sospecha, levantamos. ¿Qué más? Algo verde. Soy camionero, voy con mi compañero, un loco del 22. Me voy cagando de risa. No pueden ser tan hijo de puta. A ver quién se la levantaba. Buen día, Babi, equipo. Gracias, loco. Te habla Silvio, camionero. Me alegraste la mañana con ese loco. Me recagaste de risa. Gracias, maestro. Hola, Babi. Soy Cristian de San Martín. Te cuento que el Viagra es invento gallego, ¿no? Han querido hacer un medicamento para la cabeza, pero le salió para el chorro. Ya nos reímos. Sí, de cualquier cosa. Sí. Y además toda una guarrangada trae la otra. Es un chiste. Sí. Costanera azul. Dice, camisero, ¿cuánto tiene los huevos? El culo. Babi, buen día, soy Gustavo de Mendoza. Mirá, Argentina no cambia más. Tengo 40 años y Argentina me ha desilusionado los últimos 30. Desde que tengo uso de razón me ha desilusionado. Recibo mi ciudadanía italiana y me voy con mi familia, hermano, a donde sea. Nos vamos, vendemos todo y nos vamos. Este país no cambia más. Es verdad lo que dice. No va a cambiar más. Sí, buen día, Babi. ¿Qué me contás? A Lula lo metieron preso y ya le vendieron el departamento. ¡Qué justicia de la brasileña! Igual que la Argentina. Chao. Sí, $600,000. Babi, el otro día mi hijo me preguntó cómo era el sexo a mi edad y le dije, es como jugar al pool con una soga. Te mando un abrazo. Bueno, va, te chiste pelotudo, por favor. Inventen algo nuevo. Ay, Dios mío, me hicieron reírme. Me hicieron a pillar, dice Larry. Soy Cari de Rosario. Soy Esther, me estoy divirtiendo muchísimo. Gracias, dice. Un beso. Excepto el influencer, los demás no levantan nada, dice mi hermano. Cacahuete. No, estuve bien. Sí, pero, sí, no, sí. No, pero no importa. Chicos, estoy manejando, la gente me mira reírme. Bueno, un abrazo, Sebastián de Exaltación. Todos, dice Capos. Ayer vi a Moria y me dio asco verla a Agustina Canfer, a Florencia Peña y a Papa Leo. Una pena que ensucien un buen programa, el de Moria y Nora Cárpena, dice Olga. No mataba a nadie. No. Muy bueno el levante a Belén. Los miro por CN23, están bárbaros. Los felicito, saludos. Aparte de aprender con ustedes todos los días, me reí mucho con el levante, Nico de Pilar. Lo tienen que hacer media hora por día, dice, con diferentes temas. Me hicieron muy bien, Leo de Federal, Entre Ríos. La idea te la da la info del día, los temas sobra, son geniales, dice. Lo que pasa es que no tenemos realmente... No hay tantos temas. Ustedes mandan el tema, nosotros lo podemos dramatizar. Son productores. Mira, no, pero tira, está bien que no tire tema la gente. Nosotros elegimos. Está de la gorra. Chicos, somos profesionales. Chicos, se nos acabó todo. Se nos acabó todo. No tenemos más imaginación. La gente no nos tira. Nos tire algo. Sí. Comida. Chicos, ¿cómo me divirtieron la mañana? Sí. La verdad, hace mucho que no me reía así. Dice que un hombre me encare, dice, buenísimo, besos para todos. Acá se ve la realidad, así son los tipos, no levantan nada, dicen boludeces, te cansás de solo verlos, besos. Es verdad. Alejandra. Es verdad. Soy Martín desde Madrid, España. ¿Cuándo venís a hacer teatro a Madrid? Pronto. ¡Arsa! Yo sé que yo me pongo en lugar de... ¡Olé! ¡Olé! Yo me pongo en lugar de las mujeres. Si a los varones nos da asco una mina babosa, y es una cada tanto, uh-huh, imagínate lo que es para una mujer la cantidad de boludos por día. Que de... las cosas, las además, porque desde el médico, el pediatra, el abogado, el mecánico, todos están con la doble, ¿viste? Hola, claro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás todo el día? ¿Viste? Convengamos que, a ver, si el tipo, si te va a encarar y el tipo igual no te gusta físicamente, le vas a decir que no. No, pero que no te encare, pero... aunque sea, es no te trata como otro tipo. Ah, no, no, y además otra cosa, no sabe encarar un día, o sea, un hola ya está mal. ¿Cuál fue el último que te encaró? No sé, claro. Te siguen encarando, pero vos no le das pelota. ¿Pero cómo muy te derecho encaran? ¿Qué te dicen? Muy derecho. Es que ahora todos te encaran, lamentablemente todos te encaran por WhatsApp, por las... Claro. No sé. Pero ustedes, para un poco, ustedes están enfermos, flaco. No hay que meterse en WhatsApp, no hay que meterse... El WhatsApp es el que tenemos todos, bueno, Babi. Bueno, pero no hay que darle bola. Pero además, el no, Tinder... No, pero son conocidos. El Tinder, el Tinder, el Tinder. No, eso, bueno. No, claro, te estoy hablando de conocidos. ¿Cómo conocidos? ¿Cómo conocidos? Conocidos que te quieren levantar. ¿Eh? Por WhatsApp. ¿Dudich? Conocidos, oh, te estoy hablando. Estoy hablando gente que lo de afuera le dice gracias. ¿Pero cómo gracias, conocidos? Gracias. Amigos tuyos. Conocidos. ¿Conocido? Que te quieren levantar. ¿Qué te dicen? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está Guillermo? Te empiezan con boludeces. Empezás con una conversación extra. Por ejemplo, che, no sé qué de hoy de la Pero radio. Que vos, bueno, hablas más de dos líneas por WhatsApp. Si Javier me escribe, yo le hablo. No, pero no hay que poner ok, listo, ya está. No puede ser que está cruz del dedo. ¿Cómo le va a poner ok a Javier? ¿Entendés lo que te digo? ¿Vos confías en la persona que te tiene tu número WhatsApp? Este baboso. No, pero él no me levanta. Bueno, pero hay un conocido. Así que te va a querer levantar por WhatsApp. No. Y no pude todavía. No, qué zorrito. Estoy hablando de todos los temas. No me mandes más fotos. No me quedan más temas para hablar con Belén. Yo tengo una foto de una chota así grande y se la mando a todo el mundo diciendo que es mía. Mira cómo me pone. Mira cómo me pone. Luis Miguel. Después, cuando ves la realidad, callate, mandame una tuya. Deja, dice. No querés, mirá, Luis Miguel. Hay un problema en los chistosos como vos. No. Te lo voy a decir. Bien. A ver. Es el retruque. A ver. Bien. Un chiste se deja ahí. El chiste llega hasta ahí y se deja morir. No, no quieras. Porque está, viste, una chota así y después cuando la ven. No, déjalo ahí. Porque no te conviene. No, ahí está otro retruque más. Eso es, no es gracioso. ¿O no, Javier? No, es gracioso. Trata de ir a buscar. Iba, qué lindas linda piernas, qué hora abren. ¿A qué hora abren? No, eso no y, va, a qué, claro. ¿Y a qué hora cierran? No, basta, no hace falta. Ah, ¿ok? Está bien. Si querés ser gracioso, inventate algo. Pero no te cuelga de la gracia de los demás. De Gerardo. ¿No? Gerardo, y aparte, eso, ¿no? Les digo una cosa y son pequeños tips. Tips para el... Tips. De los cosas más simples. De ¿cómo? La, porque qué linda estás hoy, real. Qué linda estás hoy. Pero de tal pará, cosa. Si estás, pará, no. ¿Qué es lo que quieren ustedes que le hablemos si para levantar en un bar? Como por ejemplo la situación que no, creo. No, pero es diferente en un bar, porque la mina también está en el bar y están tomás algo. Claro, porque algo claro, lindo. Decir, claro, a mí me gusta claro, la mina panzona con la teta caída como vos. Claro. Ah, bien. Bueno, pero empezaste bien, ¿eh? Mentira, no claro, tenés ni panzona. No. Empezaste bien. Lo que digo es, son las cosas básicas que ustedes ya se olvidan. A la mujer, ¿a siempre gusta que diga qué linda estás? Estás hermosa, sí, claro, hoy estás hermosa. Desde no, la sonrisa te quedaba, qué sé yo, boludeces, no hagan, ay, qué bombón cuando te caíste del cielo, no, que tu madre se perdió. ¿Qué hiciste en los últimos 50 años? Ya está, me fui, ya el me imbécil negra, este de la muñeca. No se puede, viejo, no se, es igual que los chistes. Todo lo, eso es típico del futbolero, vos sabés que el mismo que le dice, gusta el fútbol, el claro, mismo imbécil que dice eso es el imbécil que te dice que el domingo quién va a jugar, quién va a jugar el domingo, pero quién le importa, claro, es un pelotazo en contra, claro, eso claro, no ahí está. Ahora, que no hablen de la ex, que no hablen de problemas, que por favor, porque el tipo te empieza y no sabés, lo que pasa que mi ex no me deja ver a mis hijos. Si hay una cosa que nos gusta a las mujeres es que por lo menos hasta que la posta nos dejen dado, hablar. Pero amargo. ¿Entendés lo que te digo? Hasta que la puedan poner, que nos hable, que nos dejen hablar a nosotros. Sí, pero ¿qué crees que te hable si no te habla de la ex y todo? No, que nos dejen hablar a que nos pregunten, Babi. Pero si las que hablan siempre te la levantás, después te la levantas y ya está, no le da más bola. Bebo, las que siempre hablan son las mujeres. Las que más hablan. A veces, en una cosa tienen razón. Pregunten. Las quejas más comunes son que el tipo está hablando conmigo y habla solamente de él, de su problema. ¿Vos hablas conmigo? No, pero casi todas las quejas de la mujer. Pero está traduciendo lo que dicen las mujeres. Estoy traduciendo lo que dice la mujer. No me meta más conmigo vos. Porque si vos tenés envidia de mí, de mi aspecto, de mi altura, de mi elegancia, son cosas tuyas. Como Papá Andrea. ¿Quién te meta conmigo? ¿Quién le dijo este pelotudo que es alto y elegante? ¿Quién te lo dijo? ¿Alguna vieja esa descadenada que te come vos? Pero ¿quién vos, te dijo que yo salto y elegante? Si vos tenés envidia de mi situación personal, eso es cosa tuya. No lo metas acá. Explota la interna. Sí, explota. Sale el odio. Yo estoy muy loco, Detrás de todo chiste hay una... resentimiento. En la interna sexual. Bueno, Belén, seguimos con vos. Belén, qué hermosas que sos. Ahí está. Este, por ejemplo, ¿a quién va a ganar? No, por ejemplo, es muy lindo lo que dice, pero mala la voz. Perdió. No. Está bien. Es el único. A lo mejor está muy bien. Pero el señor. Por ejemplo, consigue tu teléfono, tu celular, que es 15-5. ¡No! Y te empieza a whatsappear. ¿Tiene chance? Ya te mandó la primera. Qué hermosa que sos. Todos los días. Yo primero miro la foto de perfil, a ver qué tiene de foto de perfil. Pero podés poner cualquier cosa. Y bueno, sí, puedes poner. Como Babi pone lo que dijo. Voy a poner otra cosa. Claro, también. Para arrancar. A ver, para engañar, engañamos todo, sí. ¿No es? No, pero obvio. Vos no podés. ¿Por qué? Sí, porque te ven en la tele, te bueno, conocen eso por los medios. Sí, eso sí, pero no, estamos hablando de que no me voy a levantar en que me ve. ¿Entendés? Estamos hablando de ustedes que entran a un bar y se quieren levantar una mina. A mí tampoco. Chicos, es un supuesto. Así no vamos ni para atrás ni para adelante. Vos nos querés ensuciar a nosotros tres que estamos en una mesa al lado haciendo nada. A mí no me echen la culpa de nada. Cuando entro a un bar, abro la puerta como en el oeste. Y vuelven. ¿Y sacás la pistola? No. ¿Ves? Ahí está el boludo. Querían al boludo, saltó el boludo. Salta el boludo. Estás hablando y salta el boludo. Es una cosa, pero mirá. Se muere. Vamos a comer. ¿Para qué tiene que comer? Fabi Echecopar, en Radio 10. Bueno, acá me decían que ayer en Bendita me pusieron como los veletas. Yo justamente veleta, me parece. Veletas son los que se van de una radio a otra y después piden por favor volver a la que se fueron. A escondidas. Siempre esos mensajes horribles. ¿Por sí, qué? Porque son viven hinchando de los huevos. Son parásitos. No necesitan estar cagando a otros para ser mejores. Sí, pero parece que sí. Bueno, ni importa, igual. No hay que darle bola. Belén, ¿qué tenemos? Bueno, chicos, a ver, hola. Qué hermosas que sos. Gracias. Me han hecho reír mucho con la improvisación. Dice, son mi compañía mientras trabajo en una oficina. ¿Sabes lo que duele? Que estamos con ese rating. Sí. Me alegra la vida, soy Nati de Saavedra. La gente no te escucha. Estamos muy eufóricos, muy eufóricos. Muy contentos. La gente no te escucha cuántas veces vos quieres hablar con ministros y no te llevan la apunte. Ah, la gente, dice sí. Ellos. A esa señora que te llamó, límpiese los oídos, Amalia de Entre Ríos. Yo trabajo en la construcción en Finlandia. Y normalmente usamos cuchillos en la cintura. Una vez un amigo me dijo, ¿viste cómo entramos al banco con los cuchillos y no pasa nada? La verdad es esa, no pasa nada. Ya lo llevo haciendo varias veces, Maxi. ¿Será que es muy algo frecuente? Bueno. Claro. Hola, Babi, soy Miguel de Rosario. Te digo que ya compré la entrada para verte el 15 de junio. La vamos a romper. Fuerza, Babi. Dale, sí, vamos a reventarlo. Sabés que en Rosario vas a cenar y por la gente que llama, olvídate. Buen día, buen sketch, me mató lo de la mesa de al lado. Belén, sos genial, besos a Alejandra de Rosario. ¿Cuántas verdades decís vos que tenés micrófono? Yo lo hago en todos lados, pero bueno, se escucha menos gente. Por una Argentina con más respeto. Parece, dentro del medio, levanta rescosor a las comadrejas escuchar cuando uno habla. Porque como ellos no pueden hablar, ellos lo único que tienen que hacer es repetir lo que vos dijiste. Levanta el bagre cuando ve un pez de mar, viste, se asusta. Babi, ¿cómo te va? Buen día. Yo a los 15 años tenía en mi casa un taller de capacitación para a enseñar a besar. Es importante, los argentinos no sabemos besar, ¿vos sabés? Estamos hablando del beso de amor, ese beso, el primero, el segundo, el último para la despedida. ¿Qué te parece? ¿Me invitás a tu programa? Me parece que sos un chanta. No, es ahora, primero, qué en lindo la casa. Curro este. Segundo, ¿con quién, a quién los hacían esa? Como una flor. Y a los que iban al curso. Pero entre ellos o con él. Pará, Belén, encima cobra. Obvio. Pero pará que te pregunto. Soldán, pará. Es un pedófilo, escúchame. No, mentira. Esperá, pará, la oración esa que decía. La oración no él. Escúchame, vos, ¿el tipo hacía besar al tipo o entre ellos? No, a los estudiantes. Los estudiantes. Y pero él los corregía. Y sí. ¿Entendés lo que no te diga? No es así, decía. Sí, mostrame, mamá. Él tenía una toalla con agua, se lavaba la lengua con la toalla. ¡No! Ahora, ¿podríamos hacerlo acá? No, mañana vamos a enseñar a besar. Yo a vos no te beso, va bien, no ni pedo. Trato de no comer nada antes. Ojo que lo que dijo este hombre tiene razón. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que el beso es muy importante en la relación. Hay tipos que besan mal. Sí. El, por ejemplo... ¿Vos sabés? Pero comparado con quién. Qué? Dios mío. ¿Sabés lo que soy? Una sopapa. Comparado con... Yo aprendí a besar con una naranja. Sopapita, qué lindo eso. Vos agarrás una naranja, le haces un tajo en forma de gajo. Sí. Y la empezás a chupar y aprendés a besar. Ay, qué lindo. Pero eso no es para besar. ¿No era para besar eso? Me parece que te equivocaste en otra cosa. Salgamos del aire que te explico. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Quique Cano, lo tenemos en línea. El tenis tiene nombre y apellido. Hay que darle pelota a Cano. Presenta Osmédica, la obra social de los médicos. Ahora, para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Bueno, muy bien, Quique, ¿qué me decís? ¿Qué te digo? Que estaba complicada la autopista. Ese rulo que recién decía el informativo. Tremendo, tremendo. La verdad, le agradezco a los muchachos que hagan semejante quilombo, porque de esa manera nos retrasan a todos. Pero bueno... Nada, simplemente tiene razón lo que decía. ¿Y de dónde venías? ¿Y vos de dónde venías? Venía de lejos, desde el sur. Venía de lejos, desde el sur, y ya hace un rato que está todo ahí complicado. Y yo quería llegar para ver el final de lo que es el partido de Juan Martín del Potro, porque me quedaba pendiente de eso. Había sido complicado al principio, bastante largo, más de una hora el primer set, y después me enganchó esta pequeña demora. Qué bárbaro, es que no dejan a nadie tranquilo. Sí, es complicado. No sé, habría que buscar otras maneras, ¿no? Ya estamos medio podridos. 30 años siendo lo mismo, podrían pensar en otra cosa. Exactamente. Yo sé lo que pienso, digo, mirá, nos cortaron por acá, vamos por los costados y le tomamos igual la autopista y ya es una gracia, ya ganaron ¿viste? Los boludos. Bueno, Quique, te escucho. Sí. Pero bueno, hoy victoria Juan Martín del Potro, finalmente, como te decía, frente a Tsitsipas, un griego que es de los pibes jóvenes, que son de las proyecciones que tiene el tenis internacional. Le salió bastante sencillo para lo complicado que era su rival. 7-5, 6-3, la victoria de Juan Martín del Potro, se mete en octavos de final del torneo romano, va a enfrentar a David Goffin, el jugador belga, que suele complicar bastante a cualquier tipo de jugador, porque sobre todo en esta superficie es un jugador que tiene bastante regularidad. El otro que está jugando es Peke Schwarman, que lo está haciendo frente a Benoit Paire. Están jugando el primer set, un primer set bastante parejo. Ya ganó Rafa Nadal, pasó la planadora, pasó la rastra, 6-1, 6-0 frente a Sumur. El que ganó dos partidos seguidos, no lo puede creer y está prendiendo vuela y aplaudiendo, es Novak Djokovic. Sí. Segundo partido consecutivo en victoria. Se metió entonces ya en los octavos de final también del torneo romano y vamos a ver cómo es la historia que sigue mañana después con la programación. Te cierro diciéndote que se confirmó que Daniel Orsanic va a ser el capitán de Copa Davis. Ya le dijo que sí, en realidad la información ya la teníamos hace un par de días, pero la tenían que oficializar ayer Agustín Caleri, que oficializó, va a ser el capitán de Copa Davis. Va a viajar a Roland Garros acompañando en una transición a Franco Esquilari por el tema de desarrollo, pero va a dirigir al equipo argentino frente a Colombia y después me parece que hay un chau chau adiós y va a asumir uno de los jugadores que estuvo también siendo parte de la legión y que acompañó este proceso que llevó a la presidencia Agustín Cano. Gracias, Quique. Buenas tardes. Abrazo enorme. Chau. presentó Osmédica, la obra social de los médicos. Ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, 867, 0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales, número 126.908. Dos cosas, Babi. En minutos nada más va a comenzar otro plenario, en este caso en el Senado, a propósito del tema tarifas. Es un tema por el cual, entre otras cosas, hemos hablado en el comienzo del programa, en este diálogo, mesa nacional que tiene el gobierno, está convocando. ¿Por qué? Porque en este plenario del Senado, muchos de los senadores de la oposición, sobre todo del peronismo, dijeron, siempre y cuando el gobierno no dé un plan alternativo a esta cuestión, nosotros vamos a seguir adelante. El martes próximo emitiríamos dictamen y se va a sesionar en el Congreso de la Nación el tema tarifas. Desde lo político estoy contando, ¿no? Y por otra parte, algo que se conoció en la jornada de hoy, pidieron el desafuero del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, también, que además es el actual presidente de la Cámara de Diputados. Que según dicen está bastante sucia. Exacto. Y además de su par del bloque peronista, y estamos hablando de Pedro Báez. Es en una causa enmarcada en lo que se investiga una presunta malversación de fondos públicos. Este pedido fue hecho por el juez de transición número 2, Gustavo Maldonado, de allí, de Entre Ríos, al Poder Ejecutivo Provincial. Ahora será la Cámara de Diputados Provincial la que va a decidir si da o no aval justamente esta medida. Estaba viendo a una de las abuelas de la madre de Plaza de Mayo en el Posadas, ¿no? Digo, ¿cómo se ha tergiversado, se ha diversificado el tema de las madres, ¿no? La madre estaba con un objetivo loable, divino, que era la lucha por la reaparición con vida de sus hijos. Ahora resulta que se meten en temas gremiales, sindicales, en la confección de departamentos, la venta de campo, cría de cordero. Hicieron una multimedia donde siempre donde te da vuelta hay una madre hablando pelotudeces. Realmente, ahora estaban una de ellas, le digo una cosa a las viejas, no pierdan tiempo al pedo, porque ustedes están con una misión. Y nadie les va a dar bola, ni nadie va a recomponer el tema, por ejemplo, de los despidos del Posado, porque están ustedes. No ensucien el pañuelo blanco, no hagan como la otra vieja chota que enroñó los pañuelos haciendo estafas, supuestamente. Ustedes tienen una misión en la vida, que fue dar vueltas a la plaza en plena dictadura, y se lo aplaudimos y los abrazamos llorando, y la dignidad que han tenido fue suprema. Está bien que hay una realidad que tampoco se analiza. Era una causa suya de ustedes. Y evidentemente la causa suya de ustedes no le importa a nadie. Mejor dicho, a nadie de ustedes. Porque el egoísmo la llevó a un lugar donde parecía ser que en la Argentina lo único que pasaba era eso. Y a los únicos que le tenían que preocupar eran los suyos. Y ahí no le preocupaba el canillita, no le preocupaba el médico, no le preocupaba el tipo que cruzaba la calle. El único problema que había en la Argentina eran los desaparecidos de ustedes, no los muertos nuestros. Los muertos nuestros, al contrario, eran justificados muchos chorros por ustedes cuando iban así, son hijos de la dictadura y son hijos de esto y son hijos del otro. Realmente, ahora veo en el medio del Posada una vieja con el pañuelo. Y le digo, ¿no tienen más laburo que andan rompiendo los huevos por la calle buscando marchas ajenas? ¿Por qué no siguen dando vueltas a la plaza? hacen dos líneas adentro y sacan a las que son estafadoras y dejan a las que son correctas, y nosotros vamos a creer mucho más en ustedes. Porque me parece que ya es una fantochada eso de ponerse el pañuelo y arrancar. Me parece que es una falta de respeto. Acá los pañuelos verdes, los pañuelos blancos, al final los termina ensuciando. Porque se los ponen para hacer una obra de teatro, se los ponen para hacer una marcha por los maestros, se los ponen para ir a cargar nafta, se los ponen por cualquier cosa. Y realmente, así como los pañuelos verdes son sí al aborto, los pañuelos blancos son no a las desapariciones forzadas. El resto no importa. El resto a mí, lo del Posada y todo, es harina a otro costal. Para esas cosas sáquense el pañuelo, no vayan a dar lástima. No crean que el pañuelo abre todas las puertas. Se acabó el cerrajero. Ya el pañuelo no abre ninguna puerta, porque ya las abrimos. Y le digo más, para abrir esas puertas estuvimos todos luchando. Estuvimos todos haciendo el aguante en Plaza de Mayo con Alfonsín. Estuvimos todos luchando contra los cara pintada, a los que perteneció a este periodista que está en Crónica. Estuvimos todos luchando para que los pañuelos blancos encuentren a sus hijos. para que se encuentre la verdad, para que se meta en cana a los dictadores, para que se pudran los dictadores en la cárcel. Pero el tema terminó. Ahora, si van a usar el pañuelo blanco para sentirse que son superiores a las demás madres, a las madres del dolor, a las madres de Malvinas, a las madres de los muertos, están en pedo. Ya se terminó. Creo que hay una cosa que no entendieron. Ya el Dolce Fare Niente, el gran circo nacional, la payasada de la reina Cristina se terminó y no vuelven más. Es una etapa superada. Por eso que hay muchos artistas que son muy vivos, como Florencia Peña, y ya pegaron el gran salto y ya están de nuevo en Canal 13, al que criticaban, y están en la etapa de la revista Gente. Hay muchos artistas que ya pegaron el salto y se dieron cuenta que no vuelven más. Que se acabó el Dolce Fare Niente pagado por los impuestos del pueblo. Que se acabó la joda. Por eso mismo apoyo a Macri. Lo apoyo hasta que hace cagada, por supuesto. No porque lo apoyo me voy a entregar. Pero porque 12 años estuvimos aguantando esa gansada. Estuvimos aguantando a la pata marrueca esta sinvergüenza procesada en un programa de Canal 7, hablando de los fales y hablando de la revolución. A Carlotto haciéndose la concheta, viajando por el mundo, dando conferencias, bueno, y bancando a Milani. Estamos cansados de las payasadas de ustedes, vieja. Así que le respetamos los hijos, le respetamos las desapariciones. Es más, ¿sabes una cosa? Para mí no fueron 6.000, fueron 30.000, para que después no me acusen de facho, de misógino, perverso, lo que ustedes me quieran acusar, porque le digo la verdad que duele. Pero en realidad ya la Argentina entera tiene demasiados problemas como para estar planchándole los pañuelos a ustedes. Gracias por todo lo que hicieron, Japón, pero es hora de sentarse tranquila y esperar que el país siga adelante. Bebo. Muy bien. Bueno, un día también igual que ayer, que sorpresivamente tranquilo. Hoy prácticamente no pasó absolutamente nada, no había vencimientos, el dólar quedó igual. Lo que hay que opinar ahora es del vencimiento dentro de 30 días. Todo el mundo me dice, pero en 30 días hay un vencimiento importante. Sí, pero de 30 días se va a saber qué pasó con el Fondo Monetario Internacional, a qué acuerdo se llegó, y ya es otro problema, ya es otra escenografía, es otra geografía. Que después vamos a tener como coletazo de todo lo que pasó la semana anterior, que vamos a tener marchas, que vamos a tener gente en la calle, que va a haber gente que va a querer interrumpir como está interrumpiendo los subtes. Sí, protestas sociales va a haber, gente en la calle va a haber, el grupo de izquierda que hoy se multiplicaron por todo el microcentro y además en la autopista también va a haber, porque, a ver, de alguna u otra forma ellos están pulseando por el poder, no para conseguir algo, sino pulseando por el poder, para ver cómo pueden desgastar un gobierno, para ver por dónde se pueden infiltrar. Esto es claro, esto pasó siempre con todos los gobiernos, pasó con Alfonsín, pasó con Menem también, porque empezaron los cortes de ruta allá en el sur con Menem, pasó con De la Rúa, ni le hablo, y con la última etapa de Cristina también estaban los grupos del pueblo obrero también en la calle. Así que esto es una costumbre. Están ahí, no tienen poder como para llegar al gobierno, no tienen votos tampoco, son todos los que están en la calle, pero de cualquier manera van a hacer lo posible para que a nosotros nos cueste, nos pueda digerir la convivencia todos los días, que sea más difícil. Esa es la realidad. ¿Qué tenemos, Javier? Bueno, además del tema que te mencionaba hoy, una de la DAIA. La DAIA finalmente, y a través de un comunicado emitido hace algunas horas, confirma que toda la cúpula directiva, en que basada por Igis, que es el nuevo titular, era el vicepresidente, va a seguir en funciones como hasta ahora. Después, el tema de la selección nacional, de la selección de la carpeta que distribuyeron a propósito de ese tema, María Rajid, que es una de las integrantes de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de eso exigió que la AFA se pronuncie pidiendo una disculpa, en caso contrario, que no lo hagan, no sean aceptadas, va a haber una causa judicial, lo van a denunciar penalmente. Por esta decisión, exactamente. Está muy bien. El presidente de la Nación recibe cartas credenciales del embajadores. A las 3 de la tarde va a tener una reunión, esta es importante, también con uno de los gobernadores, en este caso que no es de Cambiemos, o por lo menos no es afín al gobierno dentro de la asociación de Cambiemos, y estamos hablando de Omar Gutiérrez, Neuquén. Es uno de los tantos encuentros que ha tenido. Recuerden que ha tenido encuentros la semana pasada con otros gobernadores, sobre todo de la oposición. Hecho que va a marcar a las claras alguna situación importante para el gobierno. Con exigencia de los gobernadores, con exigencia inclusive de los distintos bloques de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y además tengan en cuenta algo, que estos acercamientos y acuerdos en algunos territorios peronistas le puede traer complicaciones ¿a quién? A los radicales que quieren ir por la gobernación de esos territorios peronistas hoy dentro del grupo de Cambiemos. Belén. Bueno. Perdón, Sassi, así vamos. Bueno, hoy en día es muy difícil que el Dakar el próximo año vuelva a correrse en Argentina, más allá de alguna cuestión financiera, que es el tema puntual. Ayer se tenía que anunciar oficialmente en París el recorrido oficial de la prueba, que es manejada por una empresa francesa, y hasta ahora el único territorio sudamericano que está confirmado es Perú. Se ha bajado Bolivia, se ha bajado Chile, donde la ministra de Deportes dijo que hay otras prioridades a nivel financiero que son más importantes. Por eso a Chile le va también. Y sí, no hay confirmación de Argentina, no se han cerrado los números, en realidad no sé si dan los números, y ya desde la organización se está diciendo, con un solo país en Sudamérica como Perú, porque se ha cursado invitación a Colombia, no, Ecuador, no han respondido, no sería de extrañar que vuelva por lo menos el año que viene a África. 2020 quizás sí en Sudamérica, de hecho en Chile mismo han reconocido, en 2020 y no hay ningún problema, pero para el 2019 no va a ser prioritario. Así que la empresa francesa, que es la dueña del Dakar, va a sacar una conclusión en estos días, pero ya ha dejado en claro que el Dakar, con un solo país como Perú hasta ahora, no es rentable ni siquiera a nivel competitivo. No es de extrañar que esta prueba, que en algún momento unía París y Dakar, empezó en Europa y terminaba en África. Que la realidad es esa. Claro. Todo esto es una payasada. Era París-Dakar. Es muy probable que ante este cuadro de situación se opte por volver al viejo recorrido. Que es increíble cómo se ve los gobiernos que son responsables, ¿no? Dice, la plata no alcanza, no podemos tener Dakar. Obvio. Entonces, no hace falta circo. Nosotros tenemos que seguir gobernando. Bueno, un poco es el mensaje. Un tema puntual que también me parece que va unido con esto es que se habían mandado a hacer trabajos de parte de la gente de la Fórmula 1 a fiscalizar el autódromo para pensar en una Fórmula 1 en el 2019. ¿En Chile? No, en Argentina. Estaban a hacer arreglos. Por eso digo, una cosa batada con la otra. Sí, pero el autódromo está muy bien. Que se mejore y se prepare para la Fórmula 1, porque es un show que trae mucha guita. El tema es financiero. Eso trae guita. El tema es financiero. El Dakar es otra cosa. Sí, eso sí. El comediante, viernes 15 de junio en Rosario. Está el comediante. Claro, para sacar la entrada llamá ahora al 446-2000 o la podés sacar por sistema tuticket.com. El comediante, mayo 2018, sábado 19, Teatro Don Bosco de Bahía Blanca. Este sábado, sacá la entrada para este sábado al 455-6498. Domingo 20, Teatro Municipal de Olavarría. Y para Olavarría, 431-607 o por tuentrada.com. Lo mejor que puede pasar es que venga a Fórmula 1. Nosotros tenemos un autódromo muy lindo, que haciendo algunas refacciones, además hay que hacerle porque está muy abandonado, haciéndole algunas refacciones puede llegar a volver a la Fórmula 1. La Fórmula 1 acá en Argentina es un éxito. La última vez que vino, que fue 2000, ¿cuándo fue que vino la última vez que ganó Jacques Villeneuve? Fue un éxito. Acá el automovilismo no se discute. No se discute, como es un éxito el turismo carretera. A mí me gustaría ir a ver. Además, podrían hacer un turismo, un circuito callejero, en Palermo, como lo quería hacer Menem. Y sería como, mirá Monte Carlo, se mantiene con la Fórmula 1 medio año de hecho, hay en Santa Fe, generalmente cuando se corre el Super TC2000 es en un circuito callejero. Se acondiciona durante un tiempo, pero se utilizó mucho tiempo. En Punta del Este también. En Punta del Este también. Acá con los piquetes sería barro, Fórmula 1, perdón, imagínate. ¿Viste? Tenemos un ejemplo, está bien, la comparación no vale, ¿no? Pero por la característica del circuito, ahora este fin de semana no, el otro, Mónaco, circuito callejero por excelencia. Eso es lo que te digo, Mónaco. Monte Carlo, con lo que venden de Fórmula 1, del negocio de la Fórmula 1, vive el principal. Hay una empresa ahora, que se encarga de los derechos, que es Liberty Media, en la Fórmula 1. Acá no se puede porque, imagínate, cuando agarran Panamericana o alguna calle, están los piquetes, barrio de pie. Paren un poco. Hamilton. De todos los panzones, viste, con la bandera. Se baja Hamilton sacando fotos. No se puede. Sacaste una conmigo, canto. No se puede. Córranse que pasan los Fórmula 1. ¡Córranse que vienen los autos! Vamos a la tanda. Babi Echecopar en Radio 10. Babi, no te enojes, Babi. Te aguantamos, vamos. Hola, dejen de contrabandear y de medicar a la gente, por favor. Bebo, basta. Me hicieron reír mucho, los quiero. Sí. ¿Qué tal? Habla Pedro Rosario. ¿Sabes para que no te dé vergüenza cuando compras Viagra y preservativo lo que tenés que hacer? Primero, pedir el Viagra. Y después decirle, necesito preservativo, pero extra largo, ¿eh? Chicos, ¿cómo andan? Es repulgo de empanadas, no repulgue. Flavia de San Martín. Acá en Ayacucho el Viagra se vende sin receta, pero desde siempre. Vas, pedís dos sildenafil y nos vemos en Jamaica. ¡Garrote! Belén, yo estoy con vos. Soy Cristina de Bernal. Yo no sé qué haces con toda esta gente, con todos esos viejos. Estás para otra cosa, Belén. Besitos. ¡Upa! Beso, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Linda la radio, pero lástima que nunca, nunca pasan saludos. Ahí está. Bueno, los saludos no te quejes, de Córdoba. Bobby, esa gente, mucha gente de eso es de las villas de capital. Sería conveniente que no les hicieran todo lo que le piensan hacer a la villa, hacerle las calles. Habría que sacarlos y mandarlos cada uno a su país, ¿no te parece? ¿Cuánto sí. cumple Juana, Silvina? Dos meses. Dos meses. Juana, un beso grande, cumple 2 meses. Ya. Longhi, no, Rodríguez Longhi, no, Longhi, ¿qué tal todo? No, Longhi. Bueno. Sí, Babi, con todo respeto, no emplees más la palabra reprimir. Poner orden no es reprimir, es poner orden, tan sencillo como ese. Disculpame que te diga mi pensamiento. Bueno, nada, eso sí. Oscar de Villa Crespo, chau, chau. ¿Te puedo ¿Pero tutear? ¿Qué le pasa a esa señora, Babi? Está borracha. Mira cómo hace. Qué grande, estirada, se acuesta. Cuenta 1, 2, 3, 4. Glu, glu, glu, pa' adentro. Qué barba. Qué personaje. El personaje sos vos. Belén. Yo no hice nada. A propósito de eso, un amigo me manda el tweet de alguien que tuiteó a propósito de cuestiones similares. Dice, un flaco me estaba mirando, esto lo dice la chica que lo escribe, ¿no? Un flaco me estaba mirando fijo y en una se me acerca y me dice, ¿te puedo decir algo sin que te ofendas? Y yo ya estaba, dice, preparada para que me diga una guarangada y mandarlo a la mierda. Pero me dijo, ¿tenés la bufanda llena de miguitas de alfajor? No se la quisieron levantar esta. Un idiota. Para eso. Es preferible que deje que tenga las miguitas por ahí. Claro, no se le dice. Igual yo creo que en esa tanteó a ver qué la mirada. Yo que soy un influencer, voy a decir que sí. Se dice en ese caso. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes presentar una amiga? ¿Una amiga? ¿Para qué? No, de esas que tenés ahí en el pecho. Uy, Dios mío. Es bueno. Pará, y la mira te va a saltar y dice, ¿me está mirando las tetas? No, sí. Sí, las dos. ¡Policía! Bueno, ¿qué más tenemos, Flavia? No, tengo esto, que viste que hoy el informativo contó que una profesora marplatense dio una clase sobre Hitler, sobre Adolf Hitler, diciendo que en realidad lo demonizaron, pero no fue tan así la historia. Esto fue lo que resumió, se llama... está en dos colegios católicos. Cuando vos decís Hitler, decís, están así la historia. Listo. Bueno, claro. Da clases en el instituto, que es un maestro. Estaba mirando, ¿sabés lo que ella defendía? Que creció mucho antes de la Segunda Guerra Alemania con él como presidente. Disculpa, ¿me está hablando Belén? No, pero le estoy contando a Belén que una cosa que dijo era esa. Da clases en dos institutos católicos, el Instituto Jesús Maestro y el Santa Magdalena Sofía Barat de Mar del Plata. Que hay que echarla inmediatamente. Sí, ya la separaron igual. Se llama Denise, pero porque se hace llamar en realidad en las redes Ana Elisa Duprat, se hace llamar así. Ah, cambia el nombre. Sí, pero se llama Denise Janet Evecuos. Sí. Y dice que bueno, que en realidad a Hitler lo demonizaron, que no era tan así, que estaba mal contextualizado, porque en la situación de Alemania en ese momento, dice, los judíos se aprovechaban de la gente que necesitaba plata. Esto generó cierto odio hacia los judíos y el judío nunca estuvo bien visto en la historia de toda Europa. Era antisemita. Eso es mentira. Y después dice, los judíos tenían plata, pero no ayudaron a nada a mejorar Alemania y esto generó bronca contra el judío. Y ahí surge este odio generalizado que no fue solo Hitler. Ah, mataron 6 millones de campos de concentración porque no prestaban plata. Hizo cosas buenas Hitler. Porque en los libros ustedes van a leer que hizo solamente cosas malas. Pero no, hubo campos de concentración, sí, pero fueron, mucha gente murió, pero no fue el único régimen que mató gente. Sí, también mató Mao Zedong y Stalin, ellos también mataron gente. Bueno, sí, está bien, ¿y qué quiere decir? Justifiquémoslo. Sí. Las cosas buenas que hizo Hitler, bueno, por ejemplo, dice Hitler aumentó el gasto público, y esto es bueno. Porque cuando decimos, por ejemplo, que Cristina invirtió en el gasto público, quiere decir que invirtió dinero en Yo el Estado. Yo creo que no hay que echarla, bueno, hay que internarla por pelotuda, por imbécil, hay que internarla. Vos pensá esto porque un chico se avivó y lo filmó. Pero de chico le empiezan a tirar esto. Ahí está, no, lo que yo te digo es esto, justamente. Un chico se avivó y lo filmó con el celular, que estuvo perfecto. Ahora, si nadie se aviva, porque los chicos están aprendiendo. Y estás haciendo una barra. Estás haciendo, claro, estás haciendo un quilombo en la cabeza a estos pibes, pobrecitos. ¿Entendés? Que cómo lo salvás después. Y bueno, pero lamentablemente es el adoctrinamiento. Cuando Perón dice el adoctrinamiento en los colegios, ese es el adoctrinamiento fascista. Cuando no quieren es el creer, peor crimen, Babi. Nosotros tuvimos un Hitler sin bigote. ¿Ok? Listo.